Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 19. Esta noche nos encontramos Tony Iron, John Paul, Toño Mogo, El Bali, Alan Trooper. Arturo, hermano, que se mejoren tus hijos. JJ también anda en el pediatra, así que también que se mejoren los tuyos. Y Rolas, hermano, un abrazo. En este programa no te vamos a tirar carrillo. Bien, vamos a comenzar con los saludos. Mandamos un saludo a Vicky. Ay, güey, ¿cómo se perdió esto? Jovenaga. Este es nuevo, Jovenaga. Espero haberlo dicho bien, Vicky. Jesús Alejandro Lete, el Yugi Tony, mira, otro Tony. Darura, el Dajet, a ¿Salud? Nuestros... a nuestros amigos de Mórbido, a Ana Grace, a Osiris en las tierras lejanas de Chihuahua e inhóspitas, a I Am Your Father, a Juan Carlos Castro, a Paleltuma, a Alexa Cheldonia, a Holy Angel, a Asesino Serial, a Esme, a Thor Josawe, a toda su oficina, son groupies, a Carla, a Demon Roy, a Alfredo Lira, un abrazo hermano, a Eric del Chisrio Parker, a Ángel García, Lico Sidae, a Starek, Seth Cosnar, a George Starkiller, Ernesto Adriel, a Ivette Francoj, a Lauro Villarreal, Edgar Martínez Pérez y además a nuestros amigos Alfredo, Azrael y Ricardo Cochua, traductores de Camite, Bruguera y Panini. Y además, antes de que digan algo, una felicitación a Arturo y a Yaz, que cumplen 10 años de casados. Ah, Arturo y Yaz. Hey. ¿Arturo, nuestro Arturo? Nuestro Arturo. ¿Quién es soltero? No. De hecho, déjame decirte que conocimos a Yaz y mejor queremos traernos allá. Oye, sí. Es más friki allá. Dicen que es más friki. No, dicen. Es más friki. Es más friki. Es más friki. El mismo Arturo lo dijo en un episodio, ¿se acuerdan? Sí. O sea que solito se está sacando de aquí. Arturo, te vamos a extrañar ahora. Oye, yo quiero aprovechar y mandar unos saludos también. Venga. A nuestro buen amigo Covacho, Vale García. ¿Quién? Al buen Rodrigo Vidal. ¿A Rodrigo Vidal? Tuve el gusto de conocerlo, muy buena onda. Es buena onda ese chavo. Sí, ¿es el de las novelas? No, fíjate. ¡Ah, la canción! Es un friki. Es un friki, bueno. Es un friki chilango. Tal vez te acuerdes de él por revistas como Kamikaze. Ah, las que no nos han traído. ¿Qué onda, Pablo? ¿Cómo estás? Ya vamos atrás como en tres revistas, bueno. Comic Zone y él. A Piojosita y al buen Enrique Meljarejo. Que ahí tuve el gusto de conocerlos ahí en el DF. Bueno, también aprovechando los saludos, hago un brevario cultural, un paréntesis. Fue cumpleaños del día de antier o ayer, no estoy muy seguro, discúlpame Osiris, pero bueno, te mandamos un abrazo muy fuerte. Y hoy, bueno, los lunes es cuando grabamos, hoy es cumpleaños de Lili, de allá también de Chihuahua, una legionaria también. Y además, bueno, este fin de semana celebramos mi escuadrón, mi orgulloso escuadrón, los Rancors. Claro, pues oye, tengo que comentarlo. Estuvimos por allá en Guadalajara. Yo sé que no voy a dar nota ni nada, no me interesa, voy a dar un saludo para todo mi escuadrón y en particular para Gabriel Salo, nos recibió excelentemente bien, para la superpoderosa ardilla. Y pues bueno, Ceci Cigoña también estuvo por allá de Metiche, la Ceci, y no se crean, ella también pertenece a los Rancors. No, sí, créanselo, también es Metiche. Sí, y es muy Metiche, sí. Y vamos a publicar algunas fotografías medio complicadas de Ceci arrebatándole los dulces a los niños. Así es, lo escuchó usted bien. Lo puede demandar al DIF si gusta. Lo peor que es que sí lo creo. No, deja tú. Los demás crean que no. Yo les dije, es que ¿para qué le invitan? En serio. No saben en la que se meten. No te creas, así, un abrazo. No es cierto, no nos escucha, puedo hablar mal de ella. Está bien, ándale, pero si nos pellizca es por tu culpa. Bien, ¿alguien más tiene saludos? ¿No? ¿Nada? Bueno, este programa es patrocinado por el Badelí. Que por fin apareció. Hola amigo, ¿te trajeron tu playera? Oye, a mí sí me trajeron una playera muy bonita, muy bonita, de parte de Big Graphics, de Badelli, que me va a quedar, yo creo que hermosa otra vez que va a ver la película del Capitán América 2. Ah, pero alguien más que... Ay, Toño, perdón. Perdón, no te quise hacer sentir mal. Disculpa. Pues yo ahorita traigo mi playera de Thor, que también Big Graphics me hizo. Yo no tengo esa playera. ¿Tampoco, amigo? Tampoco. Válgame. Ay, oye, es que déjame te digo. Fíjate, hacemos los lunes un podcast y nos ponemos de acuerdo para... Te vamos a invitar al podcast. El problema es que yo soy el que manda a hacer las playeras y el que las recoge. Eso es lo gracioso, mi amigo. Normalmente soy el que... Sí. ¿Y por qué no pides una? No sé. Elba. Elba. Ya, ahí está tu lista de peticiones en la oficina. No, y seguirá. Y seguirá. Ah, te estábamos extrañando, Elba Deli. Y con que ya no regreso, ¿va? Bueno, vamos a empezar con las noticias de la semana porque el tema de hoy está pues ya saben de qué vamos a hablar. Es que fui a ver la premiere de Capitán América a Corporativo Disney. Ya les platiqué. Llegue allí. El presumido. Dije que llegue allí. La vi antes que todos ustedes. Adelante. Bueno, pero sin playera. Pero tengo regalos. ¿Y trae una playera? Sí. De hecho, sí trae playera. De hecho, sí trae playera. De hecho, sí viene una playera. Y fue talla chica, de seguro. No quiero hablar de eso. A mí me puede quedar, amigo. De hecho, pensé en ti. Solo pensé. Bueno, vamos a comenzar con las noticias de la semana. En la sección de que la piratería es más cuento para asustar que otra cosa, por años hemos estado escuchando el argumento de que la piratería está causando estragos inimaginables a la industria del entretenimiento y los va a llevar a la quiebra. Pero las cifras muestran todo lo contrario. Resulta que en México ha aumentado un 8.3% su taquilla en lo que va del año. Y digo, apenas van 3 meses. Y eso que apenas comenzamos con los estrenos fuertes de este fin de semana. El año pasado la taquilla en el país subió un 11.5% al anterior, convirtiéndonos ya en la 10ª plaza más importante a nivel mundial y la principal en Latinoamérica. ¿A poco pensaban que los actores vienen ya a premieres en México solo por comer tacos al pastor? Pues no. No, también para comer tacos de longaniza y quesadillas de queso, por favor. Las quesadillas de queso. Son muy buenas las quesadillas de queso. O tacos en el ranchero. ¿En el ranchero tacos? Entonces, las razones son varias. Van desde la cantidad de pantallas que hay en el país, las locaciones, la calidad de los cines que rivalizan totalmente con los de Estados Unidos y buenos estrenos en taquillas de producciones mexicanas, eso también ayudó. Ahora, solo nos queda que se mejore la distribución. Si lograran arreglar este punto, no solo seríamos el 10º, estaríamos mucho más arriba. Y con ello, ahora sí, evitar la venta pirata de los filmes. Pues se me hace difícil, ¿eh? La piratería ha existido desde que el ser humano... Ah, no, ese es el oficio más grande. No, ese es el otro. Sí, es el otro. Ese es el otro. Sí, es el otro, perdón. Sí, pero perdón. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos tenido películas que a veces ni llegan? Por ejemplo, es la de Machete, la de Bizancio, que mejor llegó a la Cineteca y nunca llegó en cartelera. Y si llegaran realmente los estrenos en los tiempos en los que deben de llegar, eso también ayudaría mucho a la piratería. A disminuirla. No, pero está bien que se fomente la piratería, si no mi amigo de ahí del tianguis ya no me va a hacer mis descuentos. ¿Ya no te va a hacer tus descuentos? No. ¿Tus discos de 40 y soundtracks de 10? Sí, por favor. Bueno. Tengo unos amigos piratas. Sí, ya sé. En la sección de que se necesita ser muy idiota para, tenemos que dadas las cosas en Ucrania, pues ya podemos esperar cualquier cosa. Y sí, resulta que el partido de internet de Ucrania, que no es broma, sí existe, postuló a Darth Vader como candidato y ganó de manera aplastante en las elecciones primarias. Ah, no me hacen caso, ¿verdad? Ay, pero ahí están. No, ¿cómo se te ocurre? De hecho, en las elecciones pasadas en Ucrania, Darth Vader sacó el 3% de votación. Fíjense. Y de hecho, como buen político, pues aventó su speech y dice lo siguiente: estoy dispuesto a asumir la responsabilidad del destino del Estado. Si los compatriotas me brindan tan alto honor, solo yo puedo devolver a la República, a su antigua gloria imperial, recuperar los territorios perdidos y el orgullo del país. Pues claro, pues es nomás... Putin tiembla. Pues claro, por supuesto. Y a ver cuándo se nos ocurre hacer esto aquí en Durango. La democracia es una joya. Yo los invito luego, no se apuren. Y hablando de... y hablando de joyas, la secuela del Conjuro tendrá que esperar. ¿Por qué? Pues porque Warner Bros. Y New Line Cinema están siendo demandadas por una supuesta violación de propiedad intelectual. O sea, que se están volando la historia. Ay, sí, ni ocurre eso. Resulta que Evergreen Media Group y Tony de Rosa Grund alegan tener la propiedad de los casos investigados por Ed y Lorraine Warren en la vida real. Pues en esas andan los alegatos de que si tú, que si que yo, que si que tu mamá está gorda. Al final terminarán de ver con cuánta lana se aflojan y se arregla el asunto en tribunales. La única mendiga película que me gustó de terror del año pasado y para que sucedan estas cosas. Sí, de hecho la producción ya había incluso hasta comenzado, pero... Pues sí. Ay, gracias. Muy mal. Y bueno, y hablando de cosas de miedo, esta noche en Latinoamérica se termina The Walking Dead. O ayer, si la vieron como debió haber sido. Con uno, si no es que el mejor episodio de la temporada en estos, y en estos momentos, pues Rolando lo debe estar viendo. Hermano, espero que lo disfrutes. Un abrazo. Sí. En este episodio vemos a un Rick que llega a límites que no le creíamos, a un nuevo nivel de violencia y nos deja con un final que nos tendrá por medio año o siete meses exactamente, esperando el ver cómo se resolverán las cosas. Pero una cosa nos deja muy claro Rick al final: se han metido con la gente equivocada. Y solo nada más para numeralia, el episodio de anoche fue visto por 15.7 millones de telespectadores vivos. Vivos. Es bueno saber eso. Y uno que otro pendejón, pero bueno. Sí, ya. Entonces, ¿eso quiere decir que ya vamos a tener a Rolando aquí en los lunes? Exactamente, el próximo lunes ya no debe de haber una excusa, pretexto ni nada por el cual Rolando no pueda venir a grabar. Se me ocurre uno. La visita al doctor de los lunes. Ah, la visita al doctor de los lunes, de pediatra. ¿A las 8 de la noche? Sí, es que hay un doctor muy bueno que atiende. El que está atendiendo a Arturo y al JJ ahorita. Exactamente. Curiosamente, sí. Atiende de noche. Yo creo que voy a ir a decirle que modifique sus horarios porque quiero aquí a mis friki amigos, a ver cómo le hacen. Ya sé. Y bueno, pero en su lugar llega Westeros. Por fin tenemos de regreso a Game of Thrones y a Tyrion dando la bienvenida a un Wester en King's Landing. En Castle Black, Jon Snow se encuentra con que no es muy bien bienvenido que digamos, y Dany es presentada ante Meereen, la madre de todas las ciudades de esclavos. Eso no pinta nada bien. Arya recurre a un viejo amigo. Así que el próximo 6 de abril regresa Game of Thrones. ¿Y no se va a morir esa muchachita? No sé, pero J.R.R. Martin mata a todos, entonces... Diablos. O sea que la tengo que ver rápido antes de que se muera. Sí, amigo. Ese sería un buen eslogan. Vela antes de que se mueran. Sí, de hecho. Y bueno. Y en un episodio más de cómo ordeñar la vaca al máximo... Allá por el 2001, J.K. Rowling escribió un libro spin-off llamado Fantastic Beasts and Where to Find Them. Bueno, si no lo recuerdan, pues es la que escribió Harry Potter. Pues como la Warner ha visto cómo se le han terminado las ideas, digo, las franquicias mayores que ya tenían, como Harry Potter y Batman, pues de aquí se le ocurrió la fabulosa idea de hacer una nueva trilogía basada en esta novela. Digo, porque pues, si puedes hacer una, pues haz tres. Oye, hablando de ella... leí hace poco que ella estaba, que ella siempre que creyó que o debió haber dicho, déjame acomodar mis ideas, espera. Sí, okay. A ver, ese está otra, pisteando, otra el maestro Fierro, okay. Está pisteando. Sí, esa cerveza no es buena. No es bueno. Ya les he dicho que no traigan alcohol aquí, pero bueno. Oye, ella decía que Hermione debió de haberse casado con Harry Potter. Todos decíamos lo mismo. Pero ella es la escritora, ¿por qué no lo hizo? Ah, porque ¿verdad? Es, porque es mujer. O sea, si ella misma no se está quejando que de algo que ella escribió. No entiendo. Pues es de sabios equivocarse o qué sé yo. O sea, no entiendo por qué dice, no, es que Hermione debió haberse casado con Harry Potter. ¿Y luego? A lo mejor están preparando la siguiente... El remake. El remake y ahí sí se casa. Y es lo que todos van a esperar. De hecho, a mí se me hizo bien que se casara con Ron. A mí, de hecho, también, ¿eh? Sí, era padre. Y bueno. El ñoño se queda con la guapa. Sí. Como siempre. Siempre pasa. ¿Es correcto? Todos nosotros lo hacemos. Oh, sí. La cara de... Oh, sí. Saludos, amor. Saludos, Elian. Te mandé saludos al inicio. Perdóname. Bueno. Te mando saludos. Y en la sección de que yo no me quiero quedar atrás, llega Amazon, quien anuncia que ha dado luz verde no a una, sino a 6 producciones originales para su servicio de streaming. Sin duda, Amazon, que ya ha probado suerte con Zombieland y le fuera bastante mal, está haciendo su luchita para que no se quede fuera después del éxito que Netflix está cosechando con sus producciones. Y antes de que me ahogue. Y tenemos otra de esa sección, pero ahora es por parte de la NBC, que anuncia que dio luz verde a la miniserie Aquarius, protagonizada por Fox Mulder, por David Duchovny, donde interpretará a un detective en Los Ángeles que está detrás de un líder hippie de un culto. Y que resulta ser Charles Manson. O sea, que si les suena así como que familiar a True Detective o alguna de estas series nuevas que están sacando, pues bueno, ya ven que las ideas originales purulan. ¿Cómo se llama la de Kevin Bacon? The Following. Sí, que también es muy bueno. Y bueno, y en una prueba de que lo viejito es mejor que lo nuevo, toma nota, Toño Mago. Y no es una línea para andar con chicas. Me refiero a que para toma ser... Toma nota, Toño Mago. Toma nota. Sobre todo en ese punto. Sí, sí. Me refiero a que para hacer remakes de filmes que ya son buenos, pues este es el caso de uno de los filmes de terror más controversiales y terroríficos ever. The Texas Chain Massacre, que cumple precisamente 40 años de su estreno. ¿O sea, quieren hacer un remake? ¿Otra vez? ¿Otro? No. Remasterizaron el filme original. Ah, el original. Sí, lo remasterizaron y lo van a sacar en Estados Unidos este verano. De hecho, lo están remasterizando a 4K, que es ultra definición. Y lo van a empezar a estrenar en cines a partir del 20 de junio. Esa sí me dio miedo. Esa no, esa está espantosa. De hecho, la historia de la filmación de ese filme vale mucho la pena porque, por ejemplo, varios actores que ahí se iniciaban renunciaron y no volvieron a hacer una película de nada. O sea, renunciaron a la actuación. Fue mucho estrés. La película está muy fuerte, la neta. Sí, está filmada como documental. Sí. Ya ves que inicia termina con la policía que aquí pasó esto y sale el cara de... Sí, en el remake que hicieron hace unos años... ¿Con Jessica Biel? Retomaron bastante la historia original y sigue estando fuerte. Y como dato de Freaky Movie, de Fierro Movie, perdón, mira, ya ando cambiando el nombre al blog. ¿Se acuerdan que hay un personaje, un viejito, que era el papá de toda la familia, que está en silla de ruedas? El actor tiene 18 años. Nada más que sufría horas de maquillaje para aparentar de ser un señor de edad. Y es lo que dice Jorge, o sea, él después de eso dijo, no, yo no quiero volver a trabajar en esto. Sí, no, se tardaban, creo que 2-3 horas en maquillarlo para aparentar ya un señor de edad. Y estamos hablando de una producción de hace 40 años, porque ahorita pues dices, pues se avientan 6 haciendo a Frodo, pero ahorita, hace 40 años era así como que, ¿qué te imposible pasa? Y hay un rumor de esa película, ¿no?, que está guardado en el Museo de Nueva York, de una de las copias, que lo tienen ahí. ¿No era en el Smithsonian, no? Creo que... No me acuerdo. Sí me acuerdo que era en un museo, pero la verdad no me acuerdo en cuál era. Yo también, ya me hiciste dudar. Sí. ¿Y tiene final alternativo? No. Entonces no costé. Las nuevas versiones sí tienen final alternativo. Diablo. ¿Se han hecho qué? ¿Dos? ¿Una con Jessica Biel? No, hay una hasta con McConaughey en los 80s. O sea, hay muchas versiones de ellas, pero realmente la buena es esta última que hicieron con... ¿Quién era esta? ¿Jessica Biel? Sí. Y después de esa hubo otra que pasó sin pena ni gloria. Sí, como precuela. Uh-huh. Una cosa así. Pero la Jessica Biel, digo, era Jessica Biel, y verla así caminando, digo, corriendo con su playera blanca, sin mangas. Ya me emocioné. Sin brazos. Pensé que ibas a decir sin brazos. Sin brazos. Ok. Bueno, Jack is back. Por fin tenemos el primer tráiler completo de la nueva temporada, o mini temporada 24, pues ahora recordemos que no será de 24, sino de 12. Aún quiero ver cómo van a manejar eso. El asunto es que Jack regresa y vemos en el tráiler a muchos de los que se incorporan el elenco y a varios de los que ya conocemos. Y si algo sabemos es que estará llena de acción y de intriga, así que prepárense porque Jack Bauer regresa. ¿Vale la pena la de 24? Bastante. No se bastante, cree. Sí, no se cree. Muy, muy bueno. A mí sí me gusta. Sí, es muy, muy padre. Y otro que regresa, pues es el Terminator. Arturo Schwarzenegger comenta sobre qué esperar de su personaje en el nuevo film de Genesis. Y sacó puntos interesantes, de hecho, sobre el T-800. Menciona que por debajo son metal, pero por afuera son organismos vivos que también envejecen. Quizás no a la misma edad o a la misma velocidad, pero que sí lo hacen como cualquier humano. Que estaremos viendo bastante sobre viajes en el tiempo y que incluso veremos a un joven T-800. O sea que le van a dar trabajo al Schwarzenegger, pero ya así como está, sí, viejo, acabado, sin ilusiones. Exactamente, como un T-800 ya viejo realmente. Pues así salió en la 3, el cuate. No, en la 3 salió haciendo la que era joven, pero pues era viejo. Estaba así como que no. De hecho, la 3 nunca pasó. Sí, cambiamos de tema. Pasó. Y bueno, y una que habrá que regresar. Oye, perdón. Pues está bien que lo utilicen bien y no salgan como las anteriores con un CGI ahí todo horrible del Schwarzenegger. ¿Te acuerdas un cameo que tuvo ahí? La 4. Sí. Pues a ver cómo lo sacan. Pero bueno, vamos a ver. Por lo pronto, el comentario se me hizo interesante porque dice, bueno, como que le están poniendo un poquito más de intelecto al guión. O sea, está un poquito Oye, más... Oye, no cambian, ¿verdad? Tampoco va a estar este... Ah, ¿cómo se llama Batman? No, Val Kilmer. Michael Keaton. Josh Clooney. Maldita sea. No, se me fue el nombre. Christian Bale. No, va a estar. O sea, no va a estar. O sea, nadie de la saga. No, está basado más en la serie original de las dos primeras. Pero tampoco va a estar la original Sarah Connor. No. Ni el Capitán Hicks. No, nadie, nada más Schwarzenegger. No, es el único que. Es el único que repite. Pues muy mal. ¿Por qué Linda Hamilton no la habrán llamado? Bueno, ya también está bien. Porque están medio rooks, ¿no? Medio. Bastante. Y en una que habrá que regresar es From Dusk Until Dawn, que apenas estrenará hace 3 semanas. Netflix apenas está a su segundo episodio. Creo que mañana se estrena el tercero apenas. El Rey Network, que es una productora de Robert Rodríguez, anunció que se tendrá ya la segunda temporada tras apenas 3 episodios de la primera. Así que tendremos un buen rato de esta serie. Y haciendo ahí un poco de episodios pasados, ya es que había comentado que el mariachi también van a hacer serie con Martí Gareda, sí. Protagonista, pues no tiene nada que ver Robert Rodríguez con la producción. De hecho, está molesto que hagan el mariachi. O sea, no le gustó nada la idea a Robert Rodríguez. Y que Martí Gareda lo haga también. Y que no enseñen los boobies también. No se metan, está guapo Martí Gareda. De hecho, cuando yo estuve en el DF, que estaba viendo el cable, AXN, creo. Ay, sí, o sea, todos fueron. Cada rato pasaban ese comercial, ya me lo sabía de memoria. Y de hecho, sí sale buena categoría y se enseña algo ahí. De hecho, algo. Pues ni modo, oye, enseñe su actuación. Está los trailers. Su perfil. Pero de los que yo veía así, los trailers o los comerciales, no, estaba malito. Muy, muy, muy. El Friki Podcast triunfa en la gran ciudad. Ay, no sé dónde he escuchado eso. Pues es nuevo para mí. Estaba muy malita la, creo que estaba aquí en Julio Bracho, creo. O sea, otros actores, así como que, no, así como que... X, totalmente. Sí, así como que se metían unos narcos, y que no, o sea... Como... Unos narcos, y van a salir, el mariachi contra el Chapo, ¡oh! Pero así como que... No estaba así. Así no como, como para hacer una serie, no, la verdad no le veo material. Un saludo a Don Chapo. Y sin el visto bueno del creador, pues... Menos. Sí, no. Bueno... Ya tuvimos el primer tráiler de Hércules, interpretado por The Rock. Y la verdad me sigue dando risa ver a Dwayne Johnson con esa peluca, por más badass que se quiera ver. O sea, no. ¿Y cómo le decían a Hércules de chiquito? ¿Cómo lo llamaban? Ven, niño, ven. Venga para acá, niño. Así es. Muy bien. Me acordé de un chiste que me aplicaste hace unos programas. Bueno, al menos ya lo aprendiste. Y bueno, y continuando con The Rock. Me tardé en entenderlo como 7 programas, pero ya. Bueno, ya sabemos que él está en pláticas, dejémosle así, para interpretar a un personaje de DC en el cine. Digo, si es que algún día van a hacer alguna película, ¿eh? Pero hasta ahora el rumor era de que iba por un Green Lantern y pues la apuesta obvia era Jon Stewart. Bueno, pues tuiteando, él así casual, menciona que sus personajes favoritos son Green Lantern, Jon Stewart y Black Adam, pero que Green Lantern ya ha sido realizado y marcado. ¿Marcado o destruido? Así que, sin querer queriendo, ya habrá soltado la sopa de que está detrás de Black Adam. Black Adam. Sí, él los faltó Israel para los efectos de sonido. Ya ves, tú que lo intimidaste. Ya no los voy a poner yo. Veniste a marcar territorio y ya no quiso venir. Bueno. Pero sí estaría bien de Black Adam, ¿eh? Sí, cuando de vi hecho. Esa nota, bueno, que no vi el tuit de The Rock, dije, órale. O sea, un Black Adam, un Shazam, quedaría, o sea, estaría chido. ¿Pero para una película solo o para una película de la Liga de la Justicia? Solo. No, pero pues ya ves que DC está poniendo a todos en, sabrá Dios qué. Ah, yo tengo una imagen que después la comparto ahí en el Freak Podcast. Es una viñeta donde está Superman así llorando y lo dice, era mi película y ahora ya todo el mundo que está participando quiere aparecer en ella. Ya sé. Bueno, y en otra de trailers, por fin se estrenó el trailer de Las Tortugas Ninja de Michael fucking Ya sé. Y pues fiel a su sello no se ve nada realmente, o sea, igual que siempre. Nada bueno. Nada. No, explosiones, nada. Imágenes editadas rápidamente, solo faltó Megan Fox corriendo, o sea, ninguna sorpresa realmente. Pero sale Megan Fox corriendo. No. Ah, no, sale con el celular grabando, sí, cierto. A ver, bueno, nomás démosle en la torre a ese. La otra vez estamos precisamente con Rolando viendo ese asunto de las tortugas ninja. Y híjole, las encuestas que hemos publicado anónimamente ahí del podcast demuestra que nomás una persona le gustó el tráiler. ¿A Rolando? No, a un niño de 6 años. Ah. Y ya, todos los demás que creo que tienen mielinización adecuada en su cerebro, no, a nadie le gustó. Ay, oye, no me gustó. ¿Y luego por qué se quita el antifaz? Ah, pues para no asustarla. No asustarla. Pero, o sea, trae parece una niño, no sé, bebé, no sé, se ve horrible sin antifaz. Niga. Niga. Sí, medio cholesco el asunto. Sí. Mira, la neta, la carita un poquito más estilizada de las tortugas, órale, todavía la pueden corregir, no hay bronca. ¿No vieron un tuit que puse de una tienda de disfraces que estaba haciendo unos disfraces de las tortugas ninjas basados en los de Nickelodeon? Lo publiqué en Facebook. Estaban muchísimo mejor. Sí, estaban más chidos. Oye, hablando de Nickelodeon, el otro día me, culturizando a mis hijos, voy a hacer esa sección. les puse el primer episodio de las tortugas ninja de Nickelodeon, donde sale la Venus de Milo, porque me decían mis hijos, no, papá, estás equivocado. Y yo, ¿qué? Perdón. No, nunca ha salido una tortuga ninja hembra. Me imaginé no. La foto de Batman dándole una cachetada a Robin. Así. ¿Qué? ¿Qué? No, ya no lo hago desde que... Hola, señores desde que del DIF. Controlado. Hola, señores del DIF. Sí, lo hago público, ya no lo hago. No, les puse el episodio número 1 de esas tortugas. Están muy caricaturescas las tortugas, están muy de botanita, pero digo, para niños de 7, 8, 10 años está bien. Pero pues sí, mis hijos los vieron y dijeron, oye, pues los trajes están 2-3. Pero vieron el tráiler de la película de este señor que no quiero pronunciar su nombre. ¿El destruye franquicias? El destruye infancias. Sí, sí, sí. Y la verdad es que me sorprendieron las respuestas de ellos. Me dijeron, oye, está mejor el del Nickelodeon. Está mejor la Venus de Milo que el Miguel. Bueno. Qué tristeza. Pero por eso, miren, en la siguiente escena de culturizando a mis hijos, digo cápsula, los voy a poner a ver las tortugas ninja, pero la primera y la segunda. ¿Las películas? Las películas, esas que disfrutamos están tanto. Muy están muy buenas, muy, muy buenas. Y sobre la galaxia Far Far Away, resulta que podríamos tener de vuelta a un actor de la trilogía original, y es Peter Mayhew, o Chewbacca para los cuates. Pues en una convención donde se le tenía anunciado en Estados Unidos, se dio el aviso de que este cancelaba su presencia todo el año debido a filmaciones. Mayhew, que ya tiene 69 años, está en la edad de la ilusión, y ya ven que ha de ser sumamente difícil conseguir un actor de más de 2 metros que manotee para el personaje, ¿verdad? Sí, no, y sobre todo que tenga experiencia. Sí, porque debe ser complicado. Es complicadísima esa actuación de Chewbacca. Sí, no, no, no, ¿para qué? ¿Pueden contratar a Shaquille O'Neal? No, la cajetea. No, en Shazam. En Shazam. Ay, no, en Steel Man. Ajá, en Steel, Dios santo. Dios los bendiga. No, no, no. Bueno, ¿por qué vimos esas películas? Ah, no había otro que. No había cosas en que. Ese ver, entonces, en ese no. Entonces, está bien, ya. Por si no lo saben, Shaquille O'Neal, Toño Mogo, era un basquetbolista. Sí, sí. Me Por si no nació hace 3 años. De hecho, yo estaba viendo una de las últimas películas que hizo, la de Son como niños 2, y está bastante... Que sale de policía. Sí, de policía. Es un hace de policía. Está bastante tonto el personaje, ¿verdad? Pero... No, pues sí. No da para más. Dice que es su mejor actuación. Pues sí, no da para más el amigo. Y para que vean que los Klingon tenían razón, pues la venganza es un plato que sabe mejor frío, Disney se la juega a Pixar y Frozen se ha convertido en el filme animado más taquillero ever, superando a Toy Story 3. Verdes. Y yo no la he visto. Hagamos un muñeco. Hagamos un muñeco. Sí. ¿Sí la vieron? Sí. Sí. Y ven esta cara de orgullo de todos. Sí. 1, 2, 3, 4... Y en el cine, ande. Y la vi 2 veces, amigo. Dios santo. ¿Tú todavía la viste en el cine, Elba? Sí, también. Bueno, pero Elba se justifica, es dama. Y sin llevar niños. ¿Qué? Yo tampoco, ya no rento niños para ver esas películas. ¿Ya no te da vergüenza? Desde que tengo novia ya me lleva. ¿Eh? ¿Ya no te da vergüenza? Desde que la policía debería. Te puso en la lista de más buscados por eso. Vengan, niños, yo los invito. Hubo un Toño Mogo, hubo un personaje que se llamaba Michael Jackson. Gracias, Celia, por esos detalles conmigo. Celia, tenemos que hablar como que Frozen. Sí, antes tenía que andar buscando niños, pero no, ya no. No, no digas eso en el podcast, por favor, no. Edítalo, Jorge, edítalo. Ay, Dios mío. Bueno, y en la sección del rumor de la semana, se lo lleva el siguiente. Resulta que se empezó a circular en la red a principios de la semana pasada el aviso de que Bradley Cooper pudiera ser el nuevo Indiana Jones. Digo, la verdad, esto se ve venir desde que Disney se hizo con los derechos. Digo, no iban a dejar pasar la franquicia, ¿verdad? El asunto es el siguiente. Como Harrison Ford ya estamos, digamos, entradito en años. O geriátrico. Sí, o vintage. Muy vintage. El que lo interprete de nuevo Indiana, pues está siendo cada vez más difícil, porque pues el tiempo pasa. De hecho, dicen que agarra el látigo y se cae. Lo vence el peso. Así que el estudio pues está pensando en mejor hacer un recast del personaje al estilo 007. Y pues con uno mucho más joven y retomar desde allí para una nueva trilogía. Y el galón hasta ahora en la lista de posibles es precisamente Bradley Cooper, quien escucharemos próximamente en el papel de Rocket Raccoon, por cierto. Sí, me late. Y está creciendo como actor, ¿eh? ¿Sí? ¿Te acuerdas que empezó así? Como Rocket Raccoon y está creciendo como actor. ¡Qué bien! Dos veces nominado al Oscar. ¿Y American Hostel? Dos veces nominado al Oscar. Ah, bueno. Pues empezó con comedias, de los primeros. Comedias románticas. ¿Qué le pasó ayer? Y así, de ese tipo de comedias. Y después con... ¿cómo se llama? Juegos del Destino le pusieron en México con esta... Jennifer. Ah, es muy buena esa película. Con Robert De Niro. O sea, estuvieron los dos nominados. Uh-huh. Y luego repite nominación con Escándalo Americano. Ya y ves, luego, por eso no debes de faltar, cabrón. Ahora va a ser Rocket Raccoon. No, ¿qué más quiere? Lo tiene hecho. ¿No? Sí, Vin Diesel va a ser Groot. ¿Un Groot? Vin Diesel, cierto. Y bueno. Y solo va a tener dos líneas, o una. ¿Cuántas líneas una, va a tener, Pablo? Una. Groot. Hay un Groot. Luego, más adelante de la semana, pues como era de esperarse, vino la reacción. Y vino por parte de Frank Darabont y Frank Marshall, que son productores de los filmes originales, quienes salieron prestos a decir que tal rumor es falso. Pero la verdad es que si te pones realmente a pensarlo, no está tan fuera de... Sí, no está tan descabellado eso, ¿eh? Háblales a estos monos y diles que les damos permiso. Ahorita les mando un WhatsApp. No, ¿sabes qué? Tuiteaselos. Oye, más rápido. Pero es Disney, ¿verdad? Es Disney. Aguas, acuérdense del Llanero Solitario. No, Disney puede hacer lo que sea. Señores de Disney, no lo escuchen. Son mis amiguitos, me trataron muy bien en mi visita. Ahorita llegamos a eso. De la sección de la buena y la mala. La buena es que tanto Young Justice y Green Lantern, las buenísimas series animadas que fueron canceladas por Cartoon Network, los odio, y que provocó el reclamo de todos los fans, todavía sigo enojado, pues vuelven a ser transmitidas por Netflix. La mala es que solo en Estados Unidos, pues no se ha dado ningún aviso de que las veamos en Latinoamérica todavía, pero esperemos que pronto podamos verlas también aquí. Oye, ¿The Avengers está en Netflix? ¿Cuál? ¿The Avengers? Sí, están. ¿Cuál de Avengers? Avengers, la serie, la de... Sí, vamos. Sí. Iba a decir que sí, pero ya me ganó Alan. Gracias. Continúa. Es que quiero... Una razón más, por favor, si alguien tiene una cuenta de Netflix, que haga favor. Bueno, ¿qué les pasa que el maestro Toño no les ¿Vamos da Vamos a hacer el friquitón? El friquitón. Un friquitón, por favor, es para la casa de los niños de José. De José Antonio Fierro. José Antonio Fierro. Los niños de José se lo agradecerán. Bueno, y Fox y sus loqueras. La semana pasada justo dábamos cuenta de las nuevas fechas de estreno para los nuevos proyectos basados en cómics y veíamos que hay un filme del cual no se ha dado el nombre, según ellos. Bueno, pues según Rob Liefeld, el guión de Jeff Waldron sobre X-Force ha sido completado. ¿Será entonces que siempre sí sea este el misterioso filme? X-Force es la que recomendó... El tío Joano. Entonces lo van a cancelar. Entonces yo creo que no va a proceder, pero bueno. Sí, lo van a cancelar. Pero bueno, claro que después salieron, obviamente, también diciendo que no, que eso no lo habían dicho, que en efecto fuera el filme, pero pues si ya tienen el guión. Ni modo que vayan a sacar otra cosa, Y bueno, y no podíamos dejar pasar una semana sin hablar algo de Fantastic Four. Bueno, pues esta semana durante la CinemaCon se dejó ver el logotipo de la película, pero por solo unos segundos, por aquello de que lo filtraran a los medios. Pero la descripción dice que es el Fantastic con el número 4 en llamas. O sea, igual a la que vimos con el Silver Surfer. O sea, eso no es buena señal. No, para nada. O sea, le están dando más protagonismo al Johnny Storm. Lo están quemando. Lo están quemando. Y pues va a quedar pretito. ¿Y quién es el actor de Victor Doom? Pues todavía no decían, estaba entre dos, tres chavos. Es que estaba leyendo eso, te iba a preguntar. ¿Qué es el que le hizo de Elliot Ness? No, de Elliot Ness, de Bill Elliot. Sí, puedes escuchar hace dos podcasts y ahí vienen, amigo. Ah, sí, lo dijimos. Sí, amigo. De hecho, tú lo dijiste. Ah, yo lo dije. Sentí un déjà vu. Ah, ese fierro siempre viene bien preparado, ¿verdad? Celia. Prepara sus notas. Celia, toma nota, ve, se le ve el avión. Qué feo. Bueno, y con ustedes en la sección Al Diablo los Miserables, yo soy Wolverine. Tenemos que los chicos del programa Matt Edmondson Show de la BBC de Londres invitaron a Hugh Hackman al show y armaron un pequeño musical improvisado basado en la música de Los Miserables, de quien pues él también protagonizará en el cine. Nominado al Oscar por esa actuación. Exactamente. Y se aventaron un 10. El video es sumamente divertido. Incluso Jackman está divertidísimo, atacado a la risa con la letra que le prepararon. Vale mucho la pena que lo vean. Por ahí anda rondando en la red. Hace unos días lo publicamos también ahí en la página de Facebook y en Twitter. Está muy, muy divertido. Así que si les gustan los musicales, escúchenlo. Sí, ya empezamos mal. Así que les gustan los musicales, ¿eh? A mí sí me gustan. Bueno, y en la sección de No Me Quiero Quedar Atrás, Kevin Sugihara. Perdón, Jorge, antes de que continúes, ahorita que dice... Tanto que batallé para pronunciar el pinche apellido. Y así se trolea en vivo. Ahorita que se hablan de los musicales, de hecho acabo de ingresar a mi colección la de Amor sin Barreras. ¿Qué no es inglés? ¿Qué no es inglés sin barreras? No. Es una así tipo historia de Romeo y Julieta, pero en el Nueva York setentero o cincuentero. Con los puertorriqueños, ¿verdad? Puertorriqueños. Sí, sí la vi. Sí la vi. Bien, acaba de entrar a mi colección. Adelante, Jorge. Donde los agarra la migra. Y de hecho estuvo nominada al Oscar esa película. De los pocos musicales nominados. Me voy a hacer un friki podcast paralelo porque como que les gusten los musicales, vean Frozen y tengan que llevar niños tengan que llevar niños al cine para satisfacer sus curiosidades. ¿A poco no viste la de Vaselina? I got chills. Ok, pero no fue mi culpa. En algún punto todos la vieron. Y la de Gris Lighting es la onda, así que no me volteen a ver. Pero te sabes todas las canciones de Mamma Mía. Oye, Mamma Mía es muy buena. No te metes con esa. No te, a ver, explícame por qué tienes un póster de Barbara Streisand en el baño. Oye, a ver, espérame. La señora Streisand me lo firmó y me lo dio con muy buena fe. Bueno. Chingado. ¿Cómo se pronunciaba? Kevin Sugihara. Y si no se dice así, ya me vale mal. Quien es la mente brillante o el actual CEO de Warner Bros. Entertainment, comentó en una entrevista que próximamente darán el anuncio de un nuevo filme basado en las propiedades de DC. E incluso hace mención a la famosa Justice League. ¿Será que por fin hagan el anuncio oficial de algo que ya todos sabemos? No me vuelvas a asustar así, Pablo. Sí, sí, eso ha sido la sección de no te muevas rápido porque Pablo te manotea. Bueno, Arrow nos muestra una cara conocida. En el episodio de Suicide Squad tuvimos un cameo de Harley Quinn. Si bien no fue un cameo completo, es solo un easter egg realmente para los fans. Los productores comentan que pues, no hay planes para incorporar al personaje, pero ya es un detalle interesante. Tara Strong es la encargada de personificar a Cassidy y Alexa, y es la encargada de, a su vez, de prestarle la voz a Harley en el videojuego de Batman Arkham City, así que es como les están avisando. Es Harley. No, y aparte está bien, fíjate, porque de todos los personajes, está demasiado bien, porque de todos los personajes de DC, discúlpenme, pero ese es uno de los más rescatables, o sea, el cuate que toca la guitarra y tiene superpoderes y no sé qué, discúlpenme, no, ese cuate, sí, voy, ya me acuerdo, ay, por favor. Bueno, en Gotham tuvimos... Que me perdí. No, ese tú lo dijiste, Toño. No, ese sí no. No, es que ese lo vimos en el especial de Robot Chicken de DC. Ah. Ahí sacaban los personajes estúpidos del universo de DC. Uy, eran un chorro. Pues chilos. Todos. Menos Batman. Y bueno. Queen. También. Y el Joker. En la serie de Gotham, tuvimos un flachazo realmente del look que tendrá Jada Pinkett Smith en la serie interpretando a la mafiosa Fish Mooney. Y si me lo encuentro, la verdad sí me daba miedo. Yo no la vi. ¿No la viste la foto? Creo que la retuiteé, no me acuerdo. Con razón. Pero porque vi a Selena y al joven Bruce Wayne y no, X. No, pues habrá que ver ya un poquito más adelante, pero bueno. Oye, y para los amigos de Warner Brothers que nos escuchan, Ya les tengo la solución a todos sus problemas de cajetearla y de hacer horrores con las películas. ¿Por qué no lo venden a Disney? Pues, total. Yo pensé que ibas a decir que le dijeran a Mauricio Matamoros que les ayudara. No, no, por favor, no seas así. Bueno, Dark Devil verá ya el inicio de su producción. A ver, repite el inicio, por favor. Dark Devil verá ya el inicio de su producción. Ahora sí, ahora sí lo contaste. Okay. Se anunció por parte de Jeff Loeb que la serie de 3 episodios de Matt Murdock, o Dark Devil para los cuates, comienza ya a filmarse en julio de este año. El piloto será escrito y dirigido por Drew Goddard, que dirigiera la cabina, The Cabin in the Woods. Y, por cierto, se dio el rumor en la semana de que el actor Michael C. Hall podría ser Dark Devil. A Hall lo conocemos por el haber interpretado a Dexter, pero la fuente la verdad es que no es nada confiable. Es más, el sitio de donde originalmente surgió se ha soltado dando cada mentirote en el pasado, así que la verdad no les recomiendo que se emocionen mucho por eso. Y no, no me gusta, ¿eh? No, yo prefiero a Ben Affleck, la neta. Yo sí. Yo sí soy fan de esa película. ¿De Daredevil? Es que es buena, la neta es buena. Yo la sinteticé 20 minutos y le eliminé a Elektra. De hecho, Bullseye la mató. Ah, no, ese es de Frank Miller, olvídenlo. No es la película, perdón, me equivoqué. Y bueno, Ant-Man. Se confirma que Evangeline Lilly en efecto estará en el elenco. Ya lo demás no nos importa. Bueno. No, no sé. Además se conoce que también el actor Coriel Stoll, a quien recuerdan de la serie de House of Cards como el diputado de Pensilvania, el representante Peter Russo, se une también al elenco. El filme comienza ya a filmarse el próximo mes. ¿Y quién? Por cierto, esa serie está muy buena y está en Netflix, ¿verdad? Sí, amigo. Si alguien tiene una cuenta de Netflix, que me haga favor de empezar para ver la segunda temporada, por favor. Estás como con mis cuentos, a ver quién los quiere. Sí. No, de hecho ya te pidieron, ya te lo están reclamando. Sí, métete a Twitter y te lo están reclamando. ¿Y dónde? ¿Y quién? O sea, ¿dónde los mandan? ¿Quién era? ¿Seth Costner era el que lo estaba? De Monroy también. De Monroy también. Creo que era de Monroy. Dos o tres ya te lo están reclamando. Pues si luego. Pues tú, mándalos. Yo, pues. ¿A dónde? O llegó a correos. A De Monroy, por favor. Abre tu Twitter y de vez en cuando checarlo. Digo, a mí sí me llegan a veces cartas, amigo, que nomás dice, alor tuétonos y me las traen. Ah, bueno, tú eres influyente. Sí, pues tú sales en un Blu-ray de las Guerras de las Galaxias. Sí, pues sí. Eres internacional. Tienes groupie. Hasta de parar vinieron a verte. Esténse. Bueno, en Agents of S.H.I.E.L.D. por fin conoceremos a la chelista que tanto mencionaban y que era el interés amoroso de Phil Coulson. Para dicho papel se anunció que la actriz Amy Acker aparecerá por lo menos en un episodio de la serie y luego la matan. No. Pero otro que se incorpora al elenco es el actor Patrick Brennan de The Next 3 Days, quien interpretará al villano Blackout. Y si se preguntaban que quién era o qué era ese ser azul que vimos en la serie, pues en efecto se confirma que sí es un Kree. ¿Y quién soltó la sopa? Pues Chloe Bennett. Lo soltó en la CinemaCon. Claro que después salió ella misma al día siguiente a decir que no, que eso no era cierto, que era solo su teoría como fan, pero pues ya ha salido el conejo del sombrero. Pues ya. Digo, ¿qué tantas opciones pueden tener? Un extraterrestre que cura y es azul del universo Marvel. ¿Capitán Marvel? No. No, ese es de DC Comics, olvidar. Sí, ¿no? No, también hay un Capitán Marvel, sí. Pablo, ¿hay un Capitán Marvel en Marvel? Sí. Sí, sí, el pues, héroe Kree, precisamente. No, pues... ¿Kree? Es Kree. No, pero para mí que ese cuate lo van a sacrificar y le van a transferir los poderes a esta señorita... ¿Cómo se llama? ¿A Chloe? Sí, y va a ser la Miss Marvel, ¿no? ¿O qué? No, ella Miss Marvel no. Tienen que sacar a Miss Marvel. Si vienen del espacio sideral los fulanos... Pero el rumor de Miss Marvel que más sonaba era el de Kate Schwarzkopf de Battlestar Galactica para interpretarla. Y ella sí, tiene la fita. Pues si tiene esos dotes cinematográficos que se supone que tiene, pues órale. Sí. Bueno, en Age of Ultron... Antes de continuar, ¿alguien ve esa serie? ¿Age of Ultron? No. Mira, yo la dejé de ver, pero tengo así como que necesito terminar de verla para quitarme. ¿Qué dices que salió una serie? Yo no, yo ni sé ni de qué me estás hablando, ya no veo la serie. Ya de tiro ya ni la ves. No. ¿Agents? Agents. Ah, no, yo vi el primer capítulo, muy bueno. Yo vi el cuarto y hasta ahí me quedé. Bueno, en Age of Ultron ya siguen saliendo más y más imágenes de las filmaciones. Hemos estado platicando, sobre todo la semana pasada, de imágenes de Hawkeye y de la Bruja Escarlata y su hermano Quicksilver. Bueno, pues ya pudimos apreciar también a Iron Man. ¿Me aviento un spoiler? Sí. No, todavía no, espérate. Bueno, aguántate la comezón. Y Hawkeye ya sale con un traje muy similar al de los cómics, con todo su tradicional capucha y sus antifaces. Y también salen más imágenes de lo que parece ser Ultron. Seguimos sin saber si es Ultron o un centinela de Ultron. Pero también pudimos ya ver al Capi con su nuevo traje, más tradicional. Hacen ver muy mal al traje, por cierto, de Avengers. Ah, oh, pues es que el de Avengers, neta, está de la asco. Hasta Tony Stark se burló de él. Sí, ¿y quién tuvo la culpa? Coulson. Coulson. Yeah. Por eso lo mataron, amigo. Qué bueno. Bueno. Pero no está muerto. Pero no está muerto. Pero lo mataron. Estuvo muerto. 18 segundos. Minutos. Otro que comentó sobre el filme fue Samuel L. Jackson, quien dice que solo veremos a Nick Fury en una especie de cameo glorificado en la historia. O sea, va a salir realmente en un papel muy pequeño. No, pero ¿sabes qué? Bueno, eso ahorita del capitán. Ahorita sí, ahorita llegamos a esa parte. Sí, ya llegamos. Es que ya se nos cuecen las habas. Sí. Y bueno, y en una nota extraña, Chris Evans, o sea, el Capi, mencionó algo interesante sobre su contrato con Marvel. Ya hemos estado platicando sobre esto anteriormente, pero el comentario que soltó y el que llamó la atención es que menciona el que para el 2017 ya habría terminado sus actuaciones para Marvel. Y si recordamos, solo le quedarían entonces dos filmes para interpretar al Capitán. Y me quedé pensando que si Sebastian Shaw, el Winter Soldier, recientemente comentó que su contrato es por 9 filmes... ¿pueden ver para dónde vamos? Sí. ¿Podría ser acaso que veremos la historia de Bucky termine poniéndose el manto del Capitán América? Pues claro que sí. De hecho, no sé si esté relacionado, pero Marvel al parecer va a rejuvenecer a todos sus héroes. Puede ser The New Avengers. Porque Robert Downey Jr. lo dijo en una entrevista: nosotros envejecemos. O sea, nosotros sí envejecemos. Puede continuar, por ejemplo, lo que dices de Bucky como el Capitán América. Un Quicksilver, un Scarlet Witch, Pantera. Pues sí. Ant-Man. Pues para allá va la tendencia. Puede ser ya después otra fase donde sean. Pero todavía les cuelga, o sea, todavía tienen para buen rato con él. Ah, no, sí, pero. En un futuro. Cuando se imagina. De hecho, Robert Downey, ¿cuántos le quedan para filmar? ¿Tres, de hecho, ¿no? volvió a firmar. Pero tres, ¿no? ¿O cuántos? No me acuerdo. Dos o tres, yo tengo. Eran tres nada más. Pues digo, bueno. El único que quedaría ahí firma, porque ese güey firma lo que sea, es Samuel L. Jackson. No, sí. El, sí, oye, vamos a hacer una película, sí. Pero, sí, oye, es un personaje, sí. Es blanco. Sí. Salen víboras en un avión. Sí. Bueno, In Memoriam. Esta semana falleció a los 91 años de edad uno de los grandes nombres ocultos del cine, Lorenzo Semple Jr. Él es el escritor de clásicos como King Kong de 1976, Flash Gordon de 1980 y además y además es co-creador de la serie de televisión de Batman de 1966. ¿Del Batitwist? Exactamente. Otro que nos deja es Derek Martinus, a los 82 años de edad. Él es el director del primer capítulo a color del Doctor Who. El episodio se transmitió en 1970 y estuvo a cargo de 26 episodios de la serie entre el 65 y el 70. Pues bueno. Ya estaba grandecito. Y vámonos a los cumpleaños. Esta semana, el miércoles, cumplió 83 años de edad Leonard Nimoy. Y otro que cumpliera años ese mismo día fue James Caan, 74, o Sony, para los que somos fans del Padrino. ¿Y el primero quién es? ¿Leonard Nimoy? Casi me da una embolia. No, nada más aclara, a lo mejor hay gente que no sabe. No, si no sabe. ¿Sabes quién es? ¿Ves? ¿No sabes quién es Leonard Nimoy? El señor Spock. Ah, ok. Ah, ya ves. No, el nuevo no, el viejito. El viejito. Había otro antes, sí. De hecho, a lo mejor tú no lo recuerdas, Toño, porque sale en Los Simpson. En el capítulo del monorriel. El monorriel. Y lo dobla no, papá. No lo dobla. No. Bueno, lo sí, como no, lo dobla. Más bien él se dobla más cuando van a la peluquería. ¿Por qué se tarda tanto? Perdón, Jorge, continúe. Okay. Y Sony también, ¿cuántos años cumplió? Leonard Nimoy, 83. No, Sony, 74. No manches. Sí, está grande. ¿Qué, no estábamos en el postmortem o qué? No. Fíjate que Sony, cuando hizo El Padrino, ¿y era viejo? No, fue considerado para ser Superman. O sea, fue uno de los actores antes de que le dijeran a Christopher Reeves, derivado de la fama, que surgió del Padrino, pues fue considerado para ser la de Superman. Se hubiera visto raro un Superman chino. Peludo. Sí, peludo, chino, güero. Sí, no, pues no vi El Padrino y no puedo decir eso. ¿Qué? ¿Qué? No, pues por cierto, hablando del Padrino y cosas de El Fierro Triunfa en la Gran Ciudad, Vale me hizo favor de regalarme la primera edición del libro del Padrino en español. Muchas gracias, mi amigo Vale. Y no se escucha. No, no se escucha, güey. Pero ha de tener amigos que le dicen que no se escucha. Bueno, el jueves cumplió años Quentin Tarantino y Rolas le ha de haber puesto su altar en su casa. Además cumplieron años Scott Wilson, aka Herschel Green de The Walking Dead, y Julian Glover, quien estuviera en Star Wars, Indiana Jones y ahora en Game of Thrones. Y hoy lunes cumplen varios años como Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor con 43 y Christopher Walken con 71. Ahí la llevan. Y si no se me hubiera adelantado Alan, aquí estaríamos diciendo que otro que cumple años es nuestro carnal Osiris de las tierras lejanas de Chihuahua. Y también Lily DeVille. Así que pues ya les mandamos un abrazo. Entonces pues doble. Ay, pues es que comparte la información. Tú que no quieres spoiler en el programa. Bueno, otro que cumplió años el pasado jueves fue Alan Trooper, el chapo de los cómics, aquí presente. Miércoles, el miércoles 26. Yo te saludé el jueves y me vale más. Yo te voy a saludar mañana. Yo te voy a felicitar mañana. Eso sí, es atemporal esto. Sí, la verdad. Cuenta cuando yo te festejo. También Toño Fierro cumplió años. Sí, la semana pasada. Y nada más que pues no vino, ¿verdad? No, y tuvimos que regalarle a Tony Israel. A Tony Israel, no, a Israel Iron le dimos el pastelito. Fíjate, se fue muy contento con sus figuras de Star Wars. Le regalé un Darth Vader y un Darth Maul. Ya ves que y tanto Iron Man, querías. Un Wolverine, amigo. ¿Escucharon eso? Fue mi corazón que se rompió. Ves Frozen, ves y se te rompe el corazón, ¿qué te pasa? Por eso ya no va a haber efectos de sonido en este programa. Hasta que venga Israel Tony. Sí, y no, sí. Israel Iron. Ah, la verdad estuvieron buenos, la verdad. Y no hay efectos porque cambié de celular y ahí se me murió. No he bajado ninguna aplicación. Ay sí, la barrota. Bueno. La mención especial de la semana es para Batman. El pasado domingo... ¿Para cuál? ¡Batman! Es que si lo vieran, nuestros amigos, si los que conocen a Jorge, es un Sheldon, básicamente, y igualito le hace como Sheldon. A mí se me figura Red Richards. ¿Red Richards? Pues sí parece. De hecho. La próxima me traigo mi playera de Cuatro Fantásticos. ¿Tampoco tengo esa playera? Ah, no, amigo. ¿Elba? Pues ¿qué no la pediste? Sí, no la pide. Ahí ya no soy culpable, a mí está que no vaya y la pida. Y de todos modos luego no te la hace. De todos modos no te la van a pedir. La va a anotar en la lista de pendientes. Ya la voy a tener con los otros pendientes. Van por orden de llegada, amigo, entonces, para rato. Bueno, para el estreno de Los Cuatro Fantásticos te la tiene. Para la segunda parte. La segunda parte. Yo creo que esa sí no vamos a ir a la premier, ¿verdad? No. Depende, ya dijeron que iban a correr a todos del elenco y luego que no, y luego que sí, si sí los corren, sí vamos. Ah, bueno. Bueno, pues a lo mejor nada más para ver a la muchacha, ¿cómo se llama la actriz? Ah, está Mara, Rooney Mara. ¿Que en qué programa sale? House of Cards. Amigos, si tiene alguna cuenta de Netflix, ya no lo solo un fin de semana para ver la segunda temporada. Está bien, insistencia, hay que ser insistente. Ay, qué... Bueno, Batman cumplió el pasado domingo 75 años de ser publicado. Desde aquella primera aparición, el 30 de marzo de 1914 en Detective Comics número 27 por Bob Kane y Bill Finger, para su primera historia en solitario llamada solo The Man Bat. Se lanzó en mayo y tuvimos el primer tomo de Batman publicado hasta 1940, que incluyó al Joker y a Catwoman. Entonces, pues, ¿qué podemos decir de Batman? No, pues un abrazo a Batman, quien quiera que sea y donde quiera que sea. Batman esté. Es Bruce Wayne. ¡Ay, Dios santo! O Bruno Díaz. De spoilers. Ah, Bruno Díaz es el silo. ¿No han visto un meme donde está un Batman pues grafiteando Clark Kent es Superman? Superman va a la luna y pone Bruce Wayne es Batman. Es que no se anda con chiquitos. Es frikis, maldito. Por eso me caen mal los frikis. Bueno. En los estrenos Netflix de la semana, pues estamos ya a vísperas de la actualización. Yo creo que mañana o el día que estés escuchando esto ya se está actualizando en Netflix. Bueno, ¿qué se estrenó? Del Crepúsculo al Amanecer, el episodio número 2. Las Manos del Diablo, un thriller basado en una serie de asesinatos ocurridos en Texas. Lejos de la Tierra Quemada, con Charlize Theron. ¿De qué trata la película? ¿Quién sabe? Pero sale Charlize Theron. Y un anime que aquí Pablo debe saber, que se llama Madoka Magica. ¿Lo conoces, Pablo? Sí me suena. Realmente no lo he visto, pero tiene mucha base de fans esta serie. Y de hecho, hace poquito que hicieron el Konnichiwa Fest, trajeron las películas, la segunda película de Madoka Mágica, que ya la habían traído antes. ¿Konnichiwa qué? Konnichiwa. Konnichiwa Fest. Oh. Konnichiwa. Y se supone que el día de mañana, día primero, o el día que estén escuchando esto, entran ya al catálogo Real Steel, Midnight in Paris, Taxi Driver, Morning Glory, True Grit, Apollo 18, The Uninvited, The Duchess, Super 8, Moulin Rouge, Kung Fu Panda, Charlie and the Chocolate Factory y Fast and the Furious Tokyo Drift. Entonces, pues viene bastante. Vamos a ver qué realmente entra para la próxima semana. De hecho, de Kung Fu Panda creo que ya estaba algo, pero creo que eran unas como episodios o algo así. Sí, eran como, sí, como especiales, algo así. Y luego nos vamos al box office de México. Cabe aquí señalar que el estreno de Capitán América se dio primero en varios países del mundo antes que en Estados Unidos. Y que apenas se estrenará este fin de semana ya. Y pues fue un hitazo. Se reportó que para el domingo ya tenían pasadito los 75 millones de dólares. Unos centavillos más, centavillos menos. Y México, que evidentemente fue uno de los países donde se estrenó, pues ya registraba 8.7 millones de dólares. El día de hoy que salió ya el reporte de la taquilla. Sí, les conté que yo vi la premiera antes que todos ustedes. Sí, Beto. Unas horas antes. No, amigo. Cómodamente, no. Y hasta estuve un kit de regalo. Y no, nada más trajiste, quería compartirlo. Y no nos trajiste nada. No, nada. A ver si Toño Israel está ahí algo. Oh, ya. El reproche de la semana. Fue patrocinado por ustedes para Tony Aiden. Okay. Bueno, pues en primer lugar, el Capi no es mucha sorpresa. Y lo impresionante fue la cantidad que acumuló todo el fin de semana. Fueron 111.927.621. O sea, es una lana lo que metió Capitán América en su primer fin de semana. En segundo lugar, pues Noé y sus aguaduras de la canoa. Los Muppets 2 está en tercer lugar. 300, El Nacimiento de un Imperio, ya cayó al cuarto. Y Peabody y Sherman se mantiene en el quinto lugar. Insisto, si no la han visto, váyanla a ver, es muy divertida. En sexto lugar, El Crimen del Cácaro Gumaro. En séptimo, Need for Speed, la película. En octavo, Tarzán. En noveno, se mantiene Línea de Fuego. Desde que se estrenó, se quedó en noveno y ahí se quedó. Y por último, 12 años esclavo, que sigue en la cartelera con 6 semanas de exhibición. Es que realmente esta semana no hubo mucha variedad en no, pues el cine. Es que quién iba a estrenar algo con el Capi, ¿no? O sea, nadie iba a estrenar nada, la verdad es muy, muy idiota. Sí, o sea, son las mismas películas prácticamente que de la semana pasada, pero pues no hubo mucho movimiento en estrenos. Bueno, y luego vámonos con Akiva. Ay, hacen dos micrófonos. Uno cada mano. Sí. Entonces, bueno, noticias de cómics. Tenemos ya por fin la mejor noticia de la semana, es que ya regresó Bruguera. Ya anunció Edco. Y ya lo que ellos tienen para este fin de semana van a tener ya déjame checar. Dungeon Gear 3, Lock and Key 4, Tortuga Ninja 3, 30 de Noche 3, ya por fin para cerrar la serie. Hellboy, Despertar del Diablo número 1. Entonces ya son los que están, digamos, listos para salir este fin de semana. Ahora voy a tener que volver a leer todos porque ya no me acuerdo en qué me quedé. Sí, de hecho sí. Es como el... ¿Y para cuándo? Bueno. Ese mero. No lo han checado, pero sí va a salir después de estos. Me echo aquí ese cómo está bueno. Es de los... ¿Cómo lo gozo cada vez que lo leo? Ese yo quería que lo sacaran quincenal, porque mensual se pierde mucho. Sí, ¿te acuerdas que lo habíamos comentado? En tanto cómic que están sacando, se pierde mucho. Entonces, bueno, ya esa es la mejor noticia de la semana, que ya regresó Bruguera. Ahorita que me acaba de pasar al ver los cómics que salieron esta semana, que no hubo gran cosa, pero salió el Monster Edition de Spider-Man Family Business, perdón. Que de hecho ya hemos tenido el de Avengers el año pasado. ¿Cómo se llama? Avengers Wartime. Entonces en dice que es, va a salir como que la hija de Spider-Man, si no mal me equivoco. El dibujo, bueno, el arte, no, el guion es por, déjeme checar aquí, de Mark Waid. Y el arte es de Gabriel Delotto, que lo hemos visto en el Monster de Secret War. Entonces, los que se compraron ese monster que de un equipo Nick Fury que van a Lafteria a matar a la jefa de allá. Entonces, está muy padre el arte de Gabriel Delotto, entonces para checarlo. Medio oscuro, ¿no? O sea, está padre, pero medio oscuro entre sombras y... Sí, sí, o sea, está... sí, a mí sí me gusta. Es como, digamos, parece como de pintura, así como de acuarela, pero sí, uh-huh. Oscurito. La verdad está padre. Vamos a checar aquí qué otra cosa tenemos. El calendario de mis cómics ya se actualizó, ya puso todo lo que va a salir este mes. Entonces ya inicia, aquí checamos aquí el 4 de abril. Inicia... Toma nota, Alan. Año cero de Batman. Ese va a durar unos, ¿qué te gustó? Unos 6 números más o menos. Que vamos a ver, ¿no? Todo el primer año de... el año cero de Batman. Que hemos visto los cómics que salió a año 1, luego salió año 2. Eso ahora se les ocurrió sacar año cero. ¿No debería haber sido antes que el 1 y el 2? Sí, pero ya ves aquí cómo se... ¿Quieren reventar el hilo otra vez? Pues, ¿Pero cronológicamente sí van antes, pues? Sí. Ah, ok. Y va a salir este Superman de Unchained. Todavía no sabemos si va a salir la página desplegable, pero bueno. Tenemos aquí empiezan los tie-ins de Inhumanity, que la verdad no se los compren, no vale la pena. Pues sí, la verdad no. El número 2 de Rocket Raccoon, los que no lo hayan leído, está muy divertido. Está cotorrón, la verdad. Aquí está el arte de Mignola, está así. Está muy divertido, o sea, está detenido. Oye, no sé si te pasó, Pablo, bueno. O les pasó a ustedes. ¿Ves esa historia de Rocker Balloon? Rocker Raccoon. Y ves el arte de Mignola y te transporta a los 90s. O sea, bien noventero, bien... Sí, sí, la verdad sí está... O sea, como una, digamos, como cubetada así de agua fresca ahorita al estilo y al arte de los cómics que estamos viendo ahorita. Y está detenido, o sea, como que... se agradece que hayan puesto esta propuesta. Sí, sí. Rocker Raccoon. Hasta aquí. Bien, Giovanni. Y luego Humanity normal, el 2 que tenemos por aquí. Tenemos que más tenemos. El Avenger Assemble también salió. La verdad es que no lo compren. Ese está muy chafa. De Inhumanity. No vale la pena comprárselo ahí. Déjame checar más adelante. Ya viene aquí abajo, también no con fecha. Pero viene lo de Camite. Y lo de Panini. Y lo de Bruguera. Viene el Sin City 2. Se me pasó el 1. Que aquí en Durango llegó muy tarde lo de Sin City y el de 300. Llegaron, no sé cuántos llegaron, Toño, unos que, ¿4 o 5 tomos de Sin City? Yo vi como unos de Sin City, como unos 3, 4 ahí en Sanborns, y el de 300 pues eran como unos 6, no llegó. Al de 300 lo cambiaron de lugar, lo quitaron del lugar de cómics. Sí, está en la vitrina de la ventana. Y lo pusieron en las vitrinas ahí. Y, pero ya nomás habían 3, ayer que fui nomás estaban 3. Ah, ok. Bueno, yo tengo la edición de David, así que pues no, realmente no voy a comprar otra vez el mismo tomo ahora en pasta dura. Cómpralo y regálamelo. Neta. Y el de Sin City se me pasó. Yo tengo los demás del 2 al 7, la edición de Norma, que lo está padre. No he checado si es el mismo tamaño, entonces no me compro. Me compraré yo el primero y el último. ¡Yo lo tengo! Yo vi el 1 en el DF y no lo compré. Yo también lo vi, dije, va a estar en Durango. No, güey, yo fue de que la vi, ahorita regreso. Se me fue la onda y vi ese y el Walking Dead 12, cabrón. ¿Ya está? Ya. Bueno, el DF ya está, pero aquí. El DF ya, pero te digo, los vi, dije, ahorita regreso y lo voy a comprar a mis amigos del Freaky Podcast para llevárselos. No, y nada, se me pasó. De aquí se los mandamos al DF, ¿qué te pasa? No es más, si quieren... ¿se acuerdan la vez que hicimos el experimento que les dije, ahora no va a salir nada? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Chihuahua. Bueno, para que vean. ¿Quieren que no salga nada? Y bueno, checándome ahí, los que se vendieron muy bien, bueno, aparte no llegaron tantos, fue el de Saga, ese llegó, se acabó y luego lo surtieron otra vez, ahorita el lunes. Sutton también es el de... No, Vuela Academy sí, no se acabó, pero sí estaba ahí. El de Last of Us, no, que nos trajeron uno otra vez, pero la verdad sí están... los nuevos títulos de Camille sí están pegando bastante bien, sobre todo el de Saga. Déjame checar aquí. Bueno, aquí está Redeemable, pero no tiene fecha de salida. Déjame checar. Ok. Viene el... Este mes ya va a comenzar el de Hit Girl, que muchos se quejaban de que va a salir como que Cas número 5, pero pues, es la misma... La misma historia, y parte va en cronología correcta. Yo siempre he dicho, y yo creo que lo comentamos aquí, ¿o no? Bueno, el asunto es que si eres fan de Kick-Ass, vas a leer Hit Girl. Sí. Si no eres fan de Kick-Ass, no vas a leer Hit Girl. Entonces, ¿cuál es el punto de quejarte que sea el punto, o sea, que sea el número 5? Yo no he conseguido el número 3. Yo no he podido conseguir el número 3 de Kick-Ass. Creo que está en Liverpool. Voy a darme una vuelta. Porque también está arriba, buscando y arriba ese... en el librero del medio. Está hasta mero arriba. Ahí hay, me parece que ahí está. Yo vi el 4, ahí, en Liverpool. Dale una checada. Es que sí, el Kickass aquí llegó muy disparejo. No llegó. Llegó el 1 a Sanborns y ya no volvió a aparecer. Los demás llegaron a Liverpool y a un Walmart allá lo más lejos de la ciudad. Y en México, fíjate que yo lo estaba buscando. Nadie tenía Kickass. Todo el mundo tenía Wishplay el 1. Darkness tenían Artifacts, pero nadie tenía Kickass. Pues se han ido muy bien ahí en el DF, porque nadie tenía. Uno de Panini que se llama, es el Superior, que es de Mark Millar y el arte es de Lenny Yu. Va a salir el mes de abril. Ese trata de un niño que está en una silla de ruedas, donde aparece como un demonio en forma de chango, que le ofrece tener los poderes de digamos como que Superman por 24 horas a cambio de su alma. Entonces, son 7 números, es como que no se puede antojar mucho, pero al como el tercer número tiene un giro bastante interesante, entonces se pone muy bueno. Entonces, eso sí está una propuesta interesante a los que les gusten el estilo de Mark Millar. Y déjenme checar qué más tenemos por aquí. Creo que nada más era eso. Ahorita de noticias de cómics. Porque ahorita lo que va a estar saliendo son como el del día de los inocentes de April Fools en Estados Unidos. Entonces, todo lo que salga va a ser como que medio de chiste. Por ahí leí una nota de que iba a sacarlo otra vez el universo Amalgama. Entonces, es broma esa cosa. Entonces, el Superior Spider-Man estaría chido amalgamado con algún otro infeliz de DC, fío. Estaría interesante el Superior. Hasta el mismo Doctor Octopus diría: ¿qué estupidez estoy viviendo? Y ya amanecían los cómics los mangas de Panini con de los Canvas, High School of the Dead y el de Vampire Knight a 69 pesos. Entonces, más barato que los de Kamite. Y fíjense que yo chequé el de Kamite, déjame checar cómo se llama el manga. Déjame checar de Senseiya episodio G. Está más caro que el de Hellsing y está más delgadito y es como que no, así como que ahí sí me falló Kamite. Como que nomás por unas hojitas de color le subieron 10 pesos y le bajaron un poquito la calidad porque está más delgadito el manga. Entonces, como voy a pensar si lo sigo comprando o no. Y pues bueno, esas serían las noticias de cómics ahorita. Bueno, y si Antonio me devuelve el millón. Déjalo, estoy terminando de ver. No me dejaste verlo. Bueno, a partir de este momento están todos avisados. Vamos a hablar con spoilers. Vamos a hablar de todo. Spoiler alert. Todo spoiler alert. Lo todito, de Capitán todo. América. Sí, ahorita ya puedes decirles, los que no quieren spoilers, amigos, nos vemos despedir. La semana que entra. Nos podemos despedir. Me parece bien que nos despidamos. Aquellos que no quieren escuchar spoilers del Capitán América, que no han visto la película, que son pocos. Aquí, Elba. Sí. Aquí, Elba, mira, fíjate, aquí sales, caminas 2 kilómetros, llegas a la puerta, le dices al vigilante que te pida un taxi y probablemente te llegue y bueno. Luego, ¿el taxi? Luego, ¿El vigilante? ¿El vigilante? No, aquí hasta queman casas en mi fraccionamiento. Recuerdo una vez que salimos tarde de aquí y JJ me dijo, íbamos al Oxxo, dijo, bueno, aquí te dejo, adiós. Y no había nada, así como que... Es como, déjame, más cerquita de la ciudad, ¿no? Los ganchos. Me dejó en la esquina y se dio la vuelta y dijo, adiós. Y yo así como que, chido, ¿ahora qué hago? Pablo, te recomiendo algo. Y te aventó del carro en movimiento. casi nos llegó así, bájate, adiós, y ya nos antes, llevamos. Antes de bajarte vi, ¿por qué me dejas aquí? Soy tu amigo. Algo así, alguna era cuestión. Como las 11:30, entonces como que, ¡ay, así como que! ¡Guajo! No, el Oxxo cerrado, así como que yo lo ¿qué hago así? No, Pablo, es bien peligroso. En ese Oxxo o matan o violan. Y es un placer tenerte aquí con nosotros. Tú quedaste vivo. Bueno, ok. Muchas gracias a aquellos que no quieren escuchar spoilers. Fue bueno. Los dejamos. Aquellos que ya vieron la película, continuamos. Hasta la siguiente semana. Hasta luego. Bueno. Bueno, ¿cómo empezamos? Pues desde el inicio. Por el inicio. Empieza la película, muy bonita. No, espérate, ya sé por dónde podemos empezar bien. Primero que nada, si se acuerdan, la semana pasada Cinépolis nos tenía en ascuas porque no nos resolvía si había o no iba a haber premier. A mí no me preocupaba eso porque yo la iba a ver en Disney. A mí tampoco me preocupaba. Bueno, el asunto es que pues todos sabíamos que tenía que haber premiere. El problema es que no lo había anunciado. Entonces, entre más tiempo se tardara, pues la fauna friki se iba a alebrestar más. Íbamos a llegar todos en manada al cine a derribarlo hasta que véndanme mi boleto y nos íbamos a quedar sin boleto. Bueno, afortunadamente sí lo anunció desde el miércoles. Yo pensé que sí había pasado. Muy antes. Sí, casi. Este, fue el miércoles en la mañana. El miércoles cuando lo anunció. Y de hecho, en la lista de ciudades... Pánico, porque primero en la primera lista no salían casi ninguna ciudad, salían muy poquitos. Ciudades grandes, Monterrey, Querétaro, Guadalajara, DF. Sí. Y ya después de que todo el mundo empezó a ponerse histérico, ya empezaron a agregar las demás ciudades y todos ya respiramos. Y bueno, pues nos fuimos al cine, Antonio Fierro, te odio, y pues tú te fuiste al DF. Entonces, si quieres empezar contando con tu épica aventura. Ya la platicó, ya nos podemos brincar esa parte. Tres veces la platicó. Pero no al aire, amigo, no lo habíamos grabado. Bueno, ¿cómo no? Si en todo el programa se la pasó presumiendo eso. Yo no la grabamos. Es que lo voy a editar y lo voy a borrar todo. Ah, ok. Puedes empezar. No, hablemos de la película. Ah, no, ahora dices. Bueno, vamos a empezar, pues. No, ya fuera de broma, yo creo que sí nos enfocamos en la película, ¿no? Ok. Yo creo que vamos a empezar con cada uno diciéndonos qué nos pareció la película y luego ya entramos ahora sí con los detalles propios de Pablo. Mira, a mí sí me gustó bastante la película, mucho mejor que la primera. Aunque sí yo sentí que como decía Alan, que ver tanto tráiler como que me quemaban algunas escenas de acción. O sea, yo veía las escenas de acción y dije, ay, ya sé qué va a pasar aquí, como que no estaba esperando así qué iba a suceder. Y con el Capitán América que lo persigue así, el que avienta el escudo en la moto, luego sale Bucky y avienta así el explosivo bajo del del auto. Y así como que o sea, como que ya sabía que lo que iba a estar pasando, pero me quemó un poquito eso la película. Pero estuvo muy buena, tuvo muy buenas escenas de acción. O sea, como que varias veces como que así, ¡ay! Así como que ese golpe sí me dolió porque se veía muy bien actuado. Y sí me gustó. ¿Te gustó? Sí. ¿Calificación? Le pondría como un 9. Aunque muchos dicen por ahí en Twitter que como que la mejor película de Marvel. Eso iba. No. ¿Thor 2 o Capitán América 2? Yo le pondría como la de Thor. Porque pasa... No te escuché, perdón. Yo pondría la de Thor más arriba. Porque pasa, que ya lo hemos comentado antes en otros programas y otros medios, de que el Capitán América y Thor adolecen un poquito porque los personajes principales como que no levantan tanto, depende de los secundarios. Y la de Thor con Loki, o sea, se fue hasta arriba. Te quedas con Thor. Sí, me quedo con Thor. Capitán América buena, pero sigue siendo mejor Thor. Sí. Jorge. Yo todavía estoy nergasmeado, amigo. Sí. La verdad es que... Alguien abrácelo. Sí. No, a mí me encantó la película. Cuando la estábamos viendo, estaba Juanjo sentado a mi lado y estábamos de que... ¿De la mano? De la mano. Me tenía abrazado y No, estábamos que no respirábamos. La verdad estaba muy, muy, muy, muy, muy buena la película. Desde que empieza con la escena de la toma del barco. Y lo primero que dijimos fue... Al diablo con la moderación de la violencia. O sea, fue la primera seña de que la película iba en serio. Ver al capitán literalmente partiéndole la mandarina en gajos a todo el que se le ponía enfrente, pero de una manera brutal. O sea, no se midió. Y si se midió, no se le notaba. Dijimos, esto ya captó la atención. Ya es el Capitán América, porque el Capitán América no es buena onda. Es badass. En combate, el Capitán América es badass, por eso todos se le cuadran. O sea, por eso le tienen respeto. Hasta el Wolverine se le respeta, o sea, se le cuadra. Entonces, dijimos, interesante. La película está atascada, pero atascada de referencias frikis. Sí. Muy al estilo de Josh Whedon también. Y hacen algo bastante inteligente que a lo mejor en esto sí le ganaron a la de Thor. Involucran a la gran mayoría de todos los elementos que ya hemos visto en Marvel. Sí, sí, sí. Entonces, eso la hace ver muchísimo más, más sólida, un filme más fuerte, más sólido y sobre todo muy interconectado con todo lo que pasa. Entonces, por ejemplo, si no has visto alguna, que lo dudo, de las anteriores, pues van a haber muchas referencias que te pasaron de noche. ¿Thor 2 o Capitán América 2? Capitán América 2. Ok. Pues la verdad, a mí me gustó. La mejor película del año. Bueno, esperemos. Pero estamos empezando. Los tres meses. Parodiando a Homero Simpson, la mejor película de lo que va del año. De lo que va del año, sí. Pues como decían, la verdad, la Capitán América 1 es como una historia Disney. La verdad está muy... parece, aunque se enojen aquí, la verdad, hacen ver al Capitán América. ¿Yo vi el Capitán América en Disney? Sí. Nada, continúa. Pero el Capitán América es la versión Disney. Sí, la verdad, hacen ver al Capitán América con una Barbie con superpoderes en la número uno. Pero en la dos, aquí ya te muestran lo que es verdaderamente el Capitán América, ¿no? La verdad, hay mucha acción, no se midieron. Está muy oscura, a mí me gustó esa parte. Y luego hubo varias escenas en las que varios se quedaron así de, ah, no puede ser, ¿verdad? No me lo esperaba. Sí, la verdad. Sobre todo en la de Buki. La platica esa anécdota. Ah, déjenme platicar esa anécdota. Estaban todos muy emocionados viendo cómo el Capitán América y Buki y el Soldado del Invierno se peleaban. Y si recuerdan la escena, cuando por fin se le cae la máscara, todos se quedan de, ¡ah, no puede ser! Y en cuanto se cayeron todos, yo en voz alta digo, ¿para qué se emociona? Si ya sabían. Y todos se soltaron riendo. A mí me pasó en donde vi la premier. ¿Dónde la viste? En Disney. ¿En Disney? A las 7 de la tarde antes que todos ustedes. Mortales, te faltó. Mortales. Pasa eso y luego se le queda la máscara y toda la reacción fue... Y una chava, ¿quién es? Seguridad. En eso llegó un ejecutivo de Disney y la sacó. Fue muy gracioso. Y los cabellos así. Fue acá todos... Y ella, ¿quién es? En la premier de Disney. Sí. Gracias. Acá en Durango yo les conté la emoción. Fue invitado a los Fierro Movies Facts, no el Freaky Podcast. Ah, eso ya. Israel, te esperamos el próximo programa. Bueno, continúa, Toño. No, pues sí, la verdad es muy buena. ¿Thor 2 o Capitán América, Toño? Capitán América. Ok, 2-1. 2-1. No, pues, fíjense que ya saben que, bueno, a mí el Capitán América siempre me ha gustado en el cómic. Sufrí una terrible desilusión aún y a pesar de las amenazas de mi amigo Jorge de cambiar mi opinión del Capitán América, digo, del Capitán América, en Capitán América 1. No me gustó, pero nada. Esa es la... Estoy indeciso entre Iron Man 3 y Capitán América 1 de cuál es la peor de toda la lista. No, es que en serio, digo, y es una historia que hemos tenido, es una pelea que hemos tenido todos estos años. Pero sí, realmente no me gustó el Capitán América 1. Cuando yo no vi los trailers, como dice Pablo, y la explicación que di fue la siguiente. Cada vez que ves un tráiler, te sacan una escenita nueva, te sacan una cuestión nueva, etcétera, etcétera. Y generalmente te ponen las mejores escenas. Entonces te queman la película de alguna u otra manera. Entonces yo no acostumbro a ver trailers. Pero cuando empecé a ver la película, pues sí, claro, sí identificas algunas escenas. De lo que te platican aquí en el podcast, que te queman la película también. Pero saben haciendo que amigos iba, con Alan. No tenía ninguna expectativa del Capitán América. Yo iba nomás así como que voy con mis amigos de la Legión, vamos a ver, a pasar un rato agradable, no voy a decir nada, etcétera, etcétera. Me quedo muy satisfecho. Que tú no hayas dicho nada en la película, no lo creo. Bueno, sí es cierto, digo muchas estupideces durante las películas. No, realmente me gustó la película, me gustó bastante. Así, esta sí la podemos recomendar, esta sí, toda la película sí me mantuvo muy atento, sobre todo por lo que dice Jorge de las referencias, estaban chinga, pero leyendo los nombres a velocidad luz en determinadas escenas y ahorita a ver si coincidimos con algunos nombres. Todo lo que iba saliendo lo disfruté bastante del Capitán América 2. Y contestando a la pregunta del buen Tony Iron, yo me sigo quedando con Thor 2. La de Thor 2 siento que en toda la película me mantuvo cautivo. Las escenas de acción, los personajes, el mentado Loki, se lleva mucho la película. O sea, muy buena película la de Thor 2. Lamentablemente, Avengers bajó al tercer puesto en mi lista. Ya bajó al tercer puesto. Está Thor 2, Capitán América 2, Avengers, Iron Man 1, Hulk, el increíble, la asquerosa de Ang Lee, nunca la he considerado película. ¿Y qué más me falta? ¿Cuál me falta? No, Thor 1, me Thor faltó 1. Thor 1. Entonces la, va a ser el acomodo de la siguiente manera. No sé qué. No soy Sheldon. Este, pero sí, mi estimado Tony Iron, que no me está haciendo caso. Sí, este, pero no me haces caso. Este, es Thor 2, Capitán América 2. O sea, sigue siendo Thor. Sigue siendo Thor. Ok, 2-2. Desempate. El Vadeli cuando la ve. No, pero ¿qué no, falta? Falto yo. No, pero usted la vio primero, no vale, no cuenta. Oye, a mí me gustó. Por obvias razones me gustó mucho la trama de espías y todo eso. A mí es de unas, de lo que me encanta, literatura, películas, es de lo que más me gusta de espías. Me gustó mucho. La aparición de Robert Redford, pues le dio un plus así. Claro, como, que sí. Cañón. ¿Te acuerdas de sus películas setenteras y dices, oh, sobre todo porque, fíjate, ahí le decía, estaba, bueno, fui con los legionarios, pero estaba Cecilia a mi lado izquierdo, y le decía que nosotros, cuando éramos frikis en los noventas, no sé si a ustedes les pasó por la cabeza, Robert Redford era el Capitán América para mí. Exacto. Entonces, cuando salió Robert Redford, dije, wow. De hecho, él debió haber sido el Capitán América en su momento. Él debió haber sido el Capitán América. Él debió haber sido. Yo hubiera sido un muy mal Capitán América, pero bueno. Bueno, me gustó, continúo. Las escenas, a mí al contrario de lo que ustedes dicen de los trailers, veía las escenas, pero yo tenía la curiosidad de saber qué iba a pasar. O sea, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué se cae el... acuerden que hay spoiler, ¿eh? ¿Por qué se cae el carrier? ¿Por qué? O sea, que lo vimos en el trailer, pero yo me quedaba con la duda. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué onda? Me gustó la película. Hubo detalles frikis, como ya lo hemos dicho, que a mí se me fueron uno que otro. Chorro mil. Que a ver si ahorita coincidimos con nuestras listas. Hubo algo que lo comentaba con Rodrigo Vidal, fue mi compañero de cine, de butaca. Buena onda el chavo. ¿El actor? Este, no, el, el friki. Ah, ok. Yo coincidíamos con él que no debe haberse llamado The Winter Soldier. Nos quedó a deber el personaje, ¿no? No sé si ustedes lo vean así. O sea, el personaje le faltó mucho al Winter Soldier. Es un personaje bueno. Sí le faltó mucho, le faltó un brazo. Es un personaje bueno. Y era así cada vez que salía. Vimos su origen en un flashback muy rápido. O sea, sí, demasiado rápido. Pero pues ya te la sabías, ¿para qué la haces de emoción? Sí, no sé qué más querías. Sí, sí, pero era The Winter Soldier. El título es The Winter Soldier. O sea, es la aparición del Winter Soldier. Pero el protagonista fue Robert Redford. ¿Cómo lo hubieras, puesto tú? Hydra. ¿Cómo hubieras titulado tú la película? Digo, porque también me brinca la idea y tienes razón. O sea, para haber sido Winter Soldier... O sea, técnicamente hablando, o mercadológica, no sé cómo se diga, está bien, porque todo nos atrapó, nos quedamos Winter Soldier, pero ya cuando ves la película, falta el Winter Soldier. Es Hydra, okay. O sea, es Robert Redford, el personaje, ¿cómo se llamaba el personaje? Alan Pierce era, fue el protagonista de la película. De hecho, ahora, yo por ejemplo, ¿qué le hubiéramos puesto? Digo, ¿Enter Hydra o qué? No, pero es que así mata la sorpresa Te digo, es que, o sea, exacto. Hubo cosas que brincan. Por ejemplo, el título está bien, todos esperábamos de Winter Soldier, pero ya cuando ves la película, no es de Winter Soldier. Pues no, está como la de Iron Man 3 contra el Mandarín, está como la de Batman contra Bane, está como... Yo creo que siempre, digo, sobre todo por los huesos, por los frikis de hueso colorado como nosotros, yo creo que por eso también tienen que hacer ese tipo de... y recurrir a ese tipo de estrategias para que, de alguna manera, pues ahora sí que no la veas venir. Exacto, y no nunca la vimos venir. Y me gustó. No, ¿cómo resumiendo? No, desde lo de... Desde la de los Vengadores ya sabíamos lo de Hydra. Ah, no, sí. Y pero no sabíamos cómo iba a llegar. O sea, hubo personajes que... En esta película me gustó cómo fueron planteando los personajes secundarios. O sea, cierto. Cómo fueron presentando... ahorita vamos a hablar de esos personajes. Sí. Cómo los fueron presentando que no se ve que los metieron con calzador. O sea, estuvieron bien. Estuvieron justos. Estuvieron bien. Bien bonito. Tuvieron su momento y hubo... Y si me así contestando mi propia pregunta, yo me quedo con el Capitán América. ¿Capitán América? Sí. Traidor. ¿Qué te hizo el papucho de Thor? O más bien dicho, ¿qué no te hizo? Hay un poco de celos cuando veo a Thor. Y cuando veo al Capitán América, y cuando veo a Robert Downey Jr. A Danny DeVito. A Danny DeVito. Bueno, sacamos una lista de... pues bastante easter eggs y de detalles que vimos en la película. Vamos a ir comentándolas poco a poco para irnos en orden. ¿Llevaba un paracaídas? No. ¿Dónde viste eso? ¿Dónde viste eso exactamente? La imagen del capitán saltando sin paracaídas es una imagen clásica de la versión de los Ultimates. Y hoy precisamente en la mañana platicaba con Alan de que justo así es como empieza Civil War. Exacto. Exactamente igual. A lo mejor no fue la pelea, la forma en que lo hace, pero por ejemplo más adelante que veamos cuando lleguemos a la parte del elevador, el capitán suele hacer eso. O sea, suele brincar así nada más de, pues ahí voy. Oye, pero ¿sabes qué? Déjame te digo algo. Ahí sí, en la escena donde se avienta por la, por el elevador y cae con el hombro, o sea, qué güey. Digo, hasta yo sé que me debo de poner el pinche escudo del Capitán América en los pies. Y luego ya no más brincar tantito, o sea, eso se me hizo fuera de, porque se vio novato el capitán. Digo, todos sabemos eso, ¿no? Pues está chavo, nomás tiene 95. No, es que se aventó, sí, ya sé, ni sabe besar el güey. Ya sé, pero digo, tanta cantidad de cómics que hemos visto que siempre cae sobre los pies y ya nomás se rueda tantito, agarra su escudo, se levanta y se va corriendo. Acá se me hizo muy mal que cayera con el hombro, pero bueno, es uno de los detalles que le puedo poner un pero. Okay. Perdón, solo lo quería compartir. Okay. ¿El que sigue? The Lemurian Start. El carguero que Bartok secuestra y lleva por nombre The Lemurian Start es una referencia a Lemuria, el continente hundido, hogar de los Deviants, una raza de superhumanos creados por Jack Kirby. Los lemurianos, claro. También mencionados en Karmatron y los Transformables. ¡Hijo! ¡De veras! ¿Qué traen contra Karmatron? No, bueno. Capitán América Pesta. El villano. Batroc the Leaper. Batroc the Leaper, o Batroc el saltador, es un villano de la época clásica del Capi y un villano de los genericotes. Data de los años 60 y le cambiaron bastante bien su traje. O sea, se ve muy militar, se ve bastante creíble. Actual. Sí, y aunque trae los mismos colores que el traje original, pero... Ese cuate, bueno, yo pensé... Ah, no te creas, no, olvídalo. Se me figuró un personaje de Street Fighter, Rolento. No sé si lo llegaron a jugar, un cuate que trae un bastón. Es francés el cuate. Se me figuró mucho. El estilo de pelea es muy semejante. Pues qué friki son. Bueno, pues fue una manera genial de De hecho, aquí tengo una, Batroc es experto en el arte del sabate, que es como kickboxing francés. Y de hecho varios personajes, por ejemplo, usan sabate. Hay unos personajes de, déjame checar, en King Fighters también usan sabate. Hay uno de Vega, también usa sabate junto a Nujitsu. Batman también es maestro en sabate. Él es maestro de todo. Y en dominguete, y en lunete, y Dick Grayson también. Dick Grayson también es experto en sabate. Déjame checar aquí quién más. Hay una... En la película de Jet Li, lo del beso del dragón, los policías franceses usan el sabate para atacar y defenderse. Entonces, lo vemos mucho en esa película. Entonces, de hecho, Batroc, bueno, no tiene realmente una habilidad especial, solamente es muy ágil y digamos como que es experto mundial en este arte de arte marcial. Oye, porque me brinca mucho la pregunta de que si tenía habilidades especiales. A mí me preguntaban ahí mis compañeros, oye, ¿ese qué poderes tiene? Le digo, pues un poder de partirle la madre al Capitán América, porque le estaba pegando sabroso al Capitán América. O sea, sí se veía que estaba rivalizando y le aguantaba los golpes. Sí, de hecho también me sorprendió la patada que le dio Capitán América. Sí. Que se la regresó, o sea, como que de medio giro y lo tumbó. Y dije, ¡ah! Sí, o sea... Estuvo muy bueno. Yo pienso, no sé qué opinan ustedes, que hablemos un poco del personaje de la película y del cómic, o sea, físicamente, para que más, a lo mejor mucha gente no los ubica. Por ejemplo, no los ubica. Por ejemplo, este cuate es el que traía una capucha amarilla con un antifaz negro, ¿se acuerdan? Sí. Y unos bigotes así tipo Salvador Dalí. Y en bizarros. Sí, o sea, yo no sé si opinen eso. Sí, hay que ubicarlos. Ok. Bueno. Pablo. Pablo será el encargado de eso. Ok. No vuela, pero sí habla. Es la base de S.H.I.E.L.D. Pudimos por fin ver la base de operaciones de S.H.I.E.L.D. Y no fue solo un cameo, fue todo un protagonista. El Triskelion, y su característica principal es que está formada por tres torres que conforman una. Preciosa. y se veía bien padre. Sí, no, no, impactante. Se ve fantástico el edificio. Oye, pero bueno, este se me hizo muy al estilo Ultimate, el Triskelion, obvio, ¿verdad? Pero sí. Yo pensaba que sí lo iban a modificar un poquito, pero bueno, pues le dieron toda la No, es que, por ejemplo, ves el edificio y pues sí parece un edificio de veras, o sea, sí. Porque, por ejemplo, ves las versiones en cómics y... ¿Ves las versiones en cómics? Y a lo mejor están muy exageradas. Ándale. O muy todo. Este no, o sea, sí te lo encontrarías en el vamos. No se te haría sí raro. Sí. Sí lo ves en una ciudad. Ajá, no. Ándale. Se te haría raro. Bueno, vamos al que sigue. Bueno, el siguiente se observa a la ayuda de Tony Stark, que dio un vistazo de cerca. Se dan muy buenas referencias de su participación salvando el Helicarrier en la película de Avengers. Esta vez Tony Stark, como todo buen perfeccionista y obsesivo, terminó por corregir el problema que representaban las hélices por unas superturbinas. Sí, sí. Que son de Arc Reactor, supongo, ¿no? Debe haber sido esa cuestión. ¿Y qué les pareció el Helicarrier tirando flamazos como el Batimóvil en los 80? A mí me gustó. Sí, se veía bien fregón. O sea, el Helicarrier que vimos en Avengers con las hélices se ve impresionante. Pero estos ya eran distintos, ya eran suborbitales, ya no tenían que bajar, o sea, ya no tenían que ser animados. Estaba fregoncísimo. Bueno, otra cosa que también se vio, pero clarísimo, fue cómo se ayudó a fundar S.H.I.E.L.D. Por ejemplo, ¿quiénes fueron los integrantes? En este caso estamos hablando de Peggy Carter, que fue uno de los pilares donde S.H.I.E.L.D. se formó, se fundó, y también al lado del coronel Chester Phillips y de Howard Stark. Digo, pues lo vimos claramente en la aburridísima película de Capitán América 1. Recuérdame la memoria. Perdón. El capitán es Tommy Lee Jones. Sí, es Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones, por supuesto. Que... La neta es fíjate un personaje. Que hacían, bueno, a lo mejor me adelanto, pero hacía un comentario el otro día un amigo que le gustaba que en Capitán América, antes de ver la película, antes de la primera, que bueno que pusieron un actor de verdad como Robert Redford. Y luego le digo, oye, güey, en la primera salió Tommy Lee Jones. Es que la primera no es buena. Y lo dice él, de veras. No, pues sí, también los otros son buenos. Pero son actores con experiencia que sí soportan muy bien la película. De hecho, en el one shot de Agente Carter, muestra ya la estructura de S.H.I.E.L.D. ya funcionando en los años 50. Bueno, todavía eran 40. 40. Y, sí, bueno, finales 40, de los 40, sí, mediados. Y se ve como al final de cuentas, después de que Sharon es relegada, toma una misión por su cuenta y luego se va ya llamada por Howard Stark junto con Dundugan a dirigir S.H.I.E.L.D. Y fíjate, lo bonito de aquí del Capitán América, las fotografías, vintage. Las vintage, ándale. Sí, esos detalles. Detallito, son muy, muy, muy bonito, muy interesante. Ah, qué caray. Sobre todo la Peggy. Bueno. Hay un... Y la Peggy sí estaba vintage. Bueno, la lista del Capitán de sus cosas por hacer y Trouble Man. Este es uno de los detalles más fantásticos que vimos frikis de la película y ahorita les voy a explicar por qué. Steve aún lucha por establecerse y adaptarse en este mundo moderno. Fuera de las misiones debe de crearse él una vida y su lista de cosas por hacer es una parte de lo que él tiene que ponerse al día, de lo que no debe de perderse, de momentos claves en la historia que se perdió. Ahora, para cada país o región parece que Marvel nos dejó regalitos, pues las listas varían en algunos elementos. Así que mientras para los italianos en su lista, Rogers no puede perderse a Baco Rossi, a Roberto Benigni y los triunfos de la Fórmula 1 de Ferrari, para los australianos la lista incluye a AC/DC, a Skippy the Bush Kangaroo, a Steve Irwina, los coreanos tienen a Ji-Soo Park, Old Boy, a Dance Dance Revolution, peliculón Old Boy. Y los franceses verán el Mundial del 98, el quinto elemento. Para los ingleses, la final del Mundial del 66, los Beatles y a Sean Connery. Para Estados Unidos, la lista que se ve es la caída del Muro de Berlín y el aterrizaje a la Luna. Y Steve Jobs, desde luego. Y para nosotros en México, Latinoamérica, es a Nery Vela, nuestro primer astronauta mexicano, la mano de Dios de Maradona y a Shakira. Dios santo. Dios santo. Pero, por ejemplo, ese detalle me llamó mucho la atención porque, o sea, que se dieran la tarea de hacer esos cambios. Oye, pues está bastante bien, pero, o sea, a lo mejor, salud, A lo mejor hubiera sido interesante que visitara, no sé, el estadio OmniLife de las Chivas con que se agarran madrazos. O algo más simbólico, más. No, porque lo agarran a golpe las barras. Ah, sí, cierto. Y las estrellas. De hecho, no sé si también fue por coincidencia del del centenario del natalicio de Octavio Paz. También venía una nota. Ah, ahí, venía el premio Nobel, efectivamente. Sí, ahí venía anotado la lista. Conocer a Octavio Paz, bueno, pues ya no. Platicar con él de la paz. Él se refiere a conocer su obra. Ah, su no, obra. No, a él. Ay, perdón. Oye, bueno, también hubo ahí otros detalles de que pues una deuda es una deuda. Y al Capi no se le olvida una antigua promesa que hizo en la primera. Que fue el cuando dice Peggy Carter me debe aún un baile. Pues sí, se lo siguió debiendo, porque pues se le olvida todo a la Peggy. Sí, oye, esa escena también estuvo conmovedora, ¿no? Estuvo yo lloré. Sí, o sea, sí, estuvo así. Yo lloré. Estuvo padre, pues están platicando bien, y luego de repente... ¡Steve! ¡Ah, Steve, eres tú! ¡Regresaste! No sé si a ustedes les pasó. No, a mí nunca me ha pasado eso. A mí se me olvidan las cosas, por eso me sentí. Me recordó Diario de una Pasión. A mí lo que me recordó fue a mi abuelita, porque mi abue padece Alzheimer, y estás platicando con ella perfectamente bien, y de repente, ¡pum!, se le va el tape y otra vez. Sí, ándale. Y hay otro detalle que también se me hizo bien divertido cuando están platicando Alexander Payne con Nick Fury, y pues le pide que un favor, que Iron Man vaya a la fiesta de su sobrina, y no nada más que vaya, o sea, quiere que participe con la sobrina y todo. Ay, cuántas veces no hemos escuchado esas peticiones, Toño y Jorge. De los trupis. Ay, bueno. Ay, no pueden ir a la fiesta de mi hijo. No somos botargas, señora. Oigan, ¿ustedes no pueden ir a la boda de un amigo? Ah, no, sí, a la boda, sí. Eso sí, amigo. Él los espera. Digo, él los espera. No, claro que sí. Aquí como nuestro momento número 10, digamos que al inicio de Civil War, Capitán América pelea por escapar de S.H.I.E.L.D. al estar en contra de esta. Lo mismo pasa en el filme después de que su entrevista con Pierce, el Capitán se avienta por la ventana, así como escapó del Helicarrier en los cómics. Esta es la clásica escena del elevador que va en cada piso se va deteniendo y van subiendo gente, y los como que llegan, y al punto así todo muy incómodos porque están todos ahí apretados y ya le dice al Capitán América si alguien se quiere bajar antes de que comience esto, es ese momento. Fíjate y... que, perdón, de esa escena, me tengo que sacar el... No, amigo, no. No, la astillita del corazón, hombre, perdón. Es que virtualmente es imposible que pudieran caminar esos ¿cuántos? 12 tipos adentro del... ¿O cuántos eran? No era posible. O sea, era un espacio muy reducido. Bueno, los iba tumbando de uno por uno, ya sé, pero... ¿Quién no te ha subido un elevador en el DF, güey? Pues ¿no te has subido en el metro? Sí, me he subido en el metro. Y es virtualmente imposible que quieras alcanzar tu cartera antes de que te la quiten, No. Pero volviendo a la escena, estuvo bien padre porque como en los pisos que iban ahí subiéndose los tipos, o bajando, pero subiéndose al elevador, a lo que me refería, Pablo. Es a lo que me refería. O sea, que iban subiendo al elevador, pues el capitán iba notando ciertos detalles... que pues, sí. Ya sabías que iba a pasar eso, lo vimos en el trailer, pero te ibas, o sea, ibas viendo los detalles que el Cap iba viendo, o sea, un cuate que suda, un cuate que toma su arma, o sea, va viendo los detallitos y ya va preparado. Sí, no, pero también la parte de alguien se quiere bajar del elevador antes de que iniciemos esto, él avisó y todavía se me hace raro de que bueno, así son de tontos. Alguien sufrió una actualización. Armin Sola por fin emerge como lo conocemos en los cómics. Un villano maniático sin cuerpo, con solo la imagen de su rostro en una pantalla. Solamente que ahora no es un robot, es una interfase de inteligencia artificial. ¡Perfecto! Esa es la sorpresa, yo creo, de la película. Yo creo que sí, y se me hace que ya sepa dónde va. ¿Modok? ¿Modok o Ultron? Yo creo que más Modok. ¿Modok? Sí. Yo también ya pienso que ya Ultron, que se vaya para Ultron. ¿Ultron? ¿O que él sea la semilla de Ultron? ¿Cómo son los cómics Solak? Es básicamente un monitor con patas y brazos. Se parece al que salía en las Tortugas Ninja, ¿no? Que era un cerebro. Sí, nada más que en lugar del cerebro era la pantalla del rostro. Eso me encantó, pero la verdad es que yo no entendí. O sea, a ver, voy a que me platiquen que nos van a matar y que van a hacer esto y lo otro, aquello. Ah, perdón, yo activé a Alvin Sola. ¿Sí me explico? O sea, ay, perdón, yo fui el que puse la ¿cómo se llama? La memoria USB ahí en el conector. Yo lo activé. O sea, se me hizo medio extraño esa cuestión, pero bueno, pues son detalles. Sabrín, sobre eso, se supone que mandan un misil a destruir el lugar, ¿no? Sí. Pero si Sola está ya dentro del sistema, se supone que, o sea, ya está a un nivel mucho más poderoso, ¿no? Ya puede, en pocas palabras, él es la red. Internet. La red. A menos de que no tuviera wifi, ¿verdad? Pero, pues bueno. Pues no creo, o sea, tratar de entender sí, eso, yo, ¿no? Yo la verdad no creo que haya sido destruido. Y no. recuerdo bien una entrevista que le hicieron a Kevin Finch, que mencionó que en Capitán América íbamos a ver las semillas de Ultron. Pues ahí está, ya ve. Ahorita me quedé pensando eso, fíjate. Y pues sí, evidentemente Sola sobrevive. Eso me encantó, esa parte de la... porque ahí realmente sacas todo el background de la historia, ¿no? De que en la madre, Hydra existe, sigue estando, ha manipulado todo. Y es lo que le dice al capitán, o sea, que se siente haber muerto por nada. Exacto. Bueno, otro de los puntos que vemos es un periódico donde dice Howard and Marie Stark died in a car accident. Esto nos muestra, quiere decir que Hydra asesinó a los padres de Tony. Tony se enterará acaso de esta situación. ¿Y qué al respecto si es que se entera? En un giro de tuerca muy interesante que interrelaciona más las historias del universo cinematográfico de Marvel. Fíjate que ese sale para un spin-off, pero bien chido. Digo, pues... el cuate que hacía de del papá de Tony Stark, yo creo que sí se avienta una peliculita. Y bueno, ya sabemos que se va a morir, ¿verdad? Pero, también sabemos de los papás de Batman y no pasó nada. Ah, pues sí. Bueno, ay, pues yo les quiero platicar de... ahora sí, no soy racista. Estoy evitando ser racista solamente por hoy. Solo por hoy. Solo por hoy. Hermanos. Falcon es patrocinado por Stark Industries. Es un badass. Es un badass. Oigan, después de ver al fulano con una semidiadema y con unos anteojos y unas plumas que no sé cómo carajos volaba, y una malla blanca con rojo, hazme el refabrón cabrón. Después de ver el atuendo de Falcon, Dios santo, yo sí me quedé, están haciendo bien las cosas. Es otro de los puntos que levantó mucho la película y que desde mi muy humilde cochino punto de vista, me voy a hacer a favor de Nigga Power. Fíjate que la verdad es que todas las escenas de Falcon están fantásticas, la animación de cómo vuela. Está genial. ¿Está bien hecha? Está genial. Las escenas donde él combina que apaga el traje para aventarse por maromas favor en el aire y bajar rápidamente y luego volver a ponerlo para volver a subir. Te quedas y dices, no manches, es aerodinámicamente está correcto. Exacto. Y luego exacto. Ves, por ejemplo, yo me ya en la segunda vez que la vi, me empecé a fijar en los detallitos de las alas y que realmente se pandean dependiendo la dirección y la velocidad. Pues oye, van a hechas madres, claro que se van a pandear. Sí, pero por ejemplo, si no estuvieran poniendo atención a esos detalles de animación, las pondrían como si fueran rígidas. Exacto. Y aquí sí notas los efectos de velocidad y del aire, y eso me gustó mucho. Otra cosa, no es un estúpido mosquito más, ¿sí? O sea, ¿No es un mosquito? No es un mosquito, este cuate trae aguijón, o sea, trae sus, bueno, no sé cuántas balas le quepa. Pero le decía a Jorge al antes de iniciar el podcast, dije, bueno, ¿sabes qué? El Iron Man tiene a su... el otro negro. ¿Cómo War Machine. Se llama? A su War Machine. No se crean. A la otra persona de color distinto al mío. No soy racista. No se crean, amigos. No se crean. Es broma. Es parte de mi personaje y Jorge hace el guión. Yo no tengo la culpa. Jorge es el racista. Oye, el personaje está bueno. A mí me gustó mucho, me sorprendió todavía mucho. Todavía no acabo. Ah, perdón. No, perdón, este fulano tiene a su niga y el Capitán América no le hace falta más que a su Falcon. Excelente personaje, bien armado y sobre todo, como dice Jorge en las cuestiones de aerodinámica y todo eso, creíble, por amor de Dios. ¿Se acuerdan de yo estaba con la con el bueno, no es el Jesús, qué será, este, el Bishantu en la boca de que hubieran estado como Condorman? ¿Se acuerdan de, sí, Condorman? Yo pensé, ¿no la vieron? Sí. Sí, ¿no? Sí, es de los 80s. Y es de Disney también. De hecho. Entonces, yo sí dije, en la madre van a sacar un güey con unas pinches unos alerones y unas alotas de pájaro y va a ser como Condorman. No, bendito sea el creador. Que Stark Industries se haya hecho cargo de este desmadre. No, y a mí me gustó el personaje porque era lo que decía Alan. En el cómic, pues es el, yo creo que el mejor aliado del capitán, ¿no? A pesar de que no tiene, de que él no tiene un grupo de amigos, es el Falcon es el que funge como compañero. Y en los cómics a mí nunca me quedó claro cómo vuela. O sea, esas alas... Ah, no. Mira, Falcon empezó realmente así como criminal, pero luego ya después que ya después que se digamos que se regeneró, la tecnología que usa Falcon actualmente para volar es de Saladino Black Panther, de Wakanda. Entonces ya permite ya como que ya, realmente ya volar ya en serio, no solamente así como que planear más o menos. Ah, okay. Otra diferencia en la película del cómic es que Falcon tiene... como que poder telepáticos y se comunica con las aves. Pues como Aquaman. ¡No, hombre! Incluso, ¡qué bárbaro! Tiene un halcón, ¿no? El Red, sí, Wing, creo que se llama. Sí, antes solamente se comunicaba con cierto tipo de aves, pero ahorita ya le subieron como que ya todos. Y además puede ver lo que las aves están viendo. Entonces así se... como ¡qué que bullerista! Como que le transmite como Wi-Fi, así como que sus cámaras remotas. Entonces él se puede comunicar de esa forma con las aves. Ciertamente, fíjate. Ese superpoder, que ha de ser bien útil. sobre todo viendo a la gente... aquí, ¿quién le da de comer a las palomas en la de 20? Ahí me veo a mí sentado en la Plaza de Armas enfrente de Qatar. Exactamente. Hoy no vino Doña Chonita. ¿Qué le habrá pasado? No, pero sí, fíjate. Sí, ciertamente ese superpoder se me había olvidado, fíjate. Y no, el personaje, retomando, está bien hecho. O sea, en la película es de los mejores personajes. Para mí. Ah, pues claro. Sí. Un personaje que también lo mencionaron y no podía faltar es Bruce Wayne. Que si bien Bruce Banner, perdón. Pero no, pues sí podía faltar. Bruce Banner, perdón, me confundí. Fue un lapsus brutus. Bruce Banner, que si bien no sale físicamente, pues hace su aparición al menos en nombre. Ya que Nick Fury lo menciona que sigue trabajando de alguna manera cerca con Shell o con Stark. No sabemos con cuál de las dos. O incluso hasta en el mismo edificio de Shell. Porque ya es que él se inyecta... cuando finge su muerte, Nick Fury, spoiler, cuando finge su muerte, pues les explica, ¿no? Pues me inyecté una madre que inventó Bruce Banner para mantenerse calmado, cosa que a él no le funcionó. No, ya vimos que no le funcionó. Seguimos con el senador Stern, que es genial ver nuevamente al senador fastidioso de nuevo, que es un mundo, o sea, un solo mundo de Marvel, y aquí lo volvemos a conocer ya. Y a ver, ay, recuérdame, lo vimos Iron Man 2. Iron Man 2. Iron Man 2 es el que está presentando ¿cómo se llama? A Hammer. Y es el que le está tirando carrilla a ¿Cuál está en la sesión del Congreso, no? Algo en la que sesión le pide del Congreso. Que le dice, fuck you. Así es, le dice, fuck you, Mr. Stark, fuck you. Y que fue doblado por nuestro buen amigo Humberto Vélez en español. Alex Homero Simpson. Y dentro de las amenazas de Hydra tenemos a Stephen Strange. Dios, Jesucristo, Redentor, bendito, y que el ojo de Vishnu nos dé permiso de ver esto, porque realmente sí me emocionó ese punto, ¿eh? Ese nombre. Sí, sí, cuando sí. Lo dijo la primera vez, sí. Dije, por los tentáculos de Cthulhu, sí lo mencionó. Sí, exactamente. Sí, es la primera aparición ya formal dentro del universo cinematográfico de Marvel, y pues ya forma parte de la fase 3 oficialmente. Otra cosa de la fase 3 puede ser... lo de Winter Soldier, ¿no, Toño? Sí, efectivamente vemos que como Bucky sostiene durante un periodo de la película el escudo del Capitán América, lo que nos trae recuerdos a los que siguen los cómics, que acaso se estarán dando entrada, un guiño de lo que puede venir más adelante. Pues ahí para la cuestión de las siguientes películas del Capitán América y con lo que anunció Chris Evans, como lo habíamos mencionado, pues parece que sí va a soltar el escudo. Es lo que te decías, a lo mejor la próxima fase o lo que, no sé, tengan idea, Marvel es una nueva... ¿Qué tal si lo que empezaran a cocinar ya es Civil War? Ah, es que esa es la otra. Ahorita, bueno, cuando vemos lo de las... Ay, ¿de una vez lo digo o ya, suéltalo, ya lo suelto? Le decía a Jorge que yo tengo una teoría de que... Ya ven que se cayeron 3 helicarrier. Digo, no es muy común que se te caiga un helicarrier en la casa, en medio de la ciudad o donde sea. Pero yo creo que le van a colgar el, ahora sí que los muertitos al Capitán América para hacer el registro de superhéroes. Y para decir, ¿te acuerdas que tú te echaste 3 helicarrier al mismo tiempo? Porque realmente él fue el que tuvo la culpa, muy entrecomillado. Tú y tus amiguis. Tú y tus amiguis, ¿sí? ¿Te acuerdas de que Hulk hizo un desmadre no sé dónde? ¿Te acuerdas de que los Vengadores hicieron quién sabe qué? ¿Te acuerdas de que Thor se estaba echando media ciudad de París? ¿Sí? Ah, pues es que necesitamos un registro de superhumanos. Necesitamos su credencial. Y más ahora que S.H.I.E.L.D. dejó de existir. Exactamente, el Congreso se los va a poner difícil. Te odio, Fierro. pero ciertamente... Si Fierro a mí se me grita hace, High Hydra, lo golpeamos. Y a mí se me figura, que ahí va a empezar el preludio de Civil War. Y bueno, a ver qué pasa. Pero volviendo con los Easter Eggs... uno de los blancos al momento de hacerle el targeting en ¿cómo se llama? De los helicarriers, pues ¿qué creen que estaba apuntándole? ¿A la torre de Bruce Wayne? No, a la torre de los Vengadores, era uno de los blancos del helicarrier. Eso sí se dieron cuenta, pónganse truchas cuando la vuelvan a ver. ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿A poco los Vengadores representan peligro? No, y soporta más mi teoría de la de Civil War. De hecho, en la torre, cuando está haciendo el blanco hacia la torre, el nombre que se menciona ahí es Tony Stark. Tony Stark. De hecho, esa es difícil de verla para nosotros aquí en México, porque o lo lees... O lo escuchas. O lo ves, porque es muy rápida la escena, es muy, muy, muy rápida. Los targetings son muy Incluso, rápidos. Incluso menciona mucha gente cuando está haciendo los targetings en el Congreso. Hay un señor en el parque que no alcancé a leer el nombre de quién era en ninguna de las dos ocasiones. No se nota. Ese es como para verlo ya con calma cuando tengamos el Blu-ray. Y empezar a hacer esos screen caps, porque estoy seguro que por ahí deben de haber algún otro nombre interesante que se nos esté escapando. Híjole, no sé, y no sé porque realmente no alcancé a ver, pero Wade, ¿quién se pedía a Wade además de Deadpool? Nada más, ¿no? ¿Sí? Se me hace que lo vieron como potencial peligro a Wade. Sí, no, te digo, ahí en esa escena salen pues una infinidad de detalles. Sí. Y ahí salen las credenciales del IFE de cada uno, entonces pues... Próximamente el INE. Próximamente, sí, sí, sí. Hay una escena donde a mí me gustó mucho porque hacen referencia a una película. Cuando llegan al Capitán América y la Viuda Negra, ahí con donde descubren a Sola, que sale ahí en la pantalla un mensaje y le dice la Viuda Negra al Capitán América, esto es de una película, y él le contesta muy serio, sí, sí la vi, refiriéndose a Juegos de Guerra, una película ochentera. Sí, excelente película. Si no mal recuerdo, es con John Cusack o Matthew Broderick, que todo el mundo lo confunde con Alan Harper. Sí. Spoiler alert. O sea, eso me gustó porque pues, hacen... Y sí, toda la escena parece esa película de Juegos de Guerra. Sí. Ok. Aquí después de la batalla final se revela que Brock Rumlow ha sobrevivido, pero no fue intacto. Al contrario, está muy, muy dañado físicamente, tanto que comienza a verse como su par los cómics. Es un buen detalle para ver las bandas cruzadas en su uniforme también. Este personaje es Crossbones. Que lo hemos visto el cuate que se estaba peleando con Falcon. Con mi Falcon, camarada. Sí, él era el líder del equipo Strike. Sí. Que de hecho también en los cómics no tiene poderes, pero tiene realmente mucha técnica y mucha habilidad en artes marciales. Entonces sí es muy experto. También es experto tirador y también lanzador de cuchillos. Entonces, es físicamente sí es muy buen rival para el Capitán América. Fíjate que yo al principio, cuando estábamos con los franchutes, yo pensé que el franchute que le estaba partiendo su Mauser era Crossbones. Hasta lo mencioné y dije, mira, ese es Crossbones. Pero no, me equivoqué. Que lo mataron, ¿verdad? De esas veces que quieres acá pantallar a los sí, que a los según conocer. Tú no sabes y luego resultan, no era. No, y lo grité y lo grité en todo el cine y pues bueno, ya me quemé, ni modo. Pero como no fue aquí en Durango, pues nadie me conoce. No, decías que habían matado aquí en a Baltro. ¿Al Baltro? No, es que se escapó después de que hubo la explosión. Se escapó. ¿Qué sí. No dijeron más adelante? Sí, lo agarra Shield. Ah, lo tiene prisionero. Sí, cierto. Pero lo hace prisionero, ¿eh? Sí, nada más. Bueno, luego tuvimos una escena de bonus. Una referencia genial porque no tiene nada que ver con el universo Marvel, pero sí con Samuel L. Jackson. Y en la tumba de Nick Fury viene la cita: el camino del hombre, the righteous man, del hombre justo. Ezequiel 25:17. Esa es una referencia directa a Pulp Fiction. Rola se va a alucinar cuando vea eso. Es la frase que And then the anger God. Decía en toda la película, ¿sí? Samuel L. Jackson. Pues estuvo genial, ese cuando lo vi. Solté la carcajada. Sí. Otro de los puntos importantes es Sharon Carter, es decir, la agente de Chile hizo por primera vez su debut en la historia del Capitán América de una manera muy discreta, pero importante, en la cual es la encargada de cuidar al Capitán América como su vecina. Y si se dieron cuenta, jamás se menciona por su apellido, pero es un detalle genial. Los intentos por parte de Black Widow, por lo que ella y el Capitán América tengan una cita. Pues con todas, pues si la Black Widow es bien... ¿Se agasajaron en la película? ¿Spoiler? Sí. ¿Qué? Aquí debo de decir que no me gustó el personaje de Sharon Carter. Esperaba más. Pero es que realmente no era su papel, o sea, ella sale de... Sí, vigilando al capitán. Sí, y es una manera, si te fijas, Marvel, algo que ha hecho bastante inteligente es empezar a meter personajes de manera muy sutil, poco a poco, muy sutil, y fue lo que hicieron con ella. O sea, era una agente más, sale, se ve que es una de las agentes que se revela en S.H.I.E.L.D., o sea, que sigue realmente al capitán, se va a la CIA al final, está ahí en la CIA, etcétera. Y a mí sí me gustó cómo manejaron el personaje, o sea, se me hizo bien, o sea, porque ya podemos esperar de ella que entre de lleno en la siguiente historia, sin que tengan que introducir, o sea, nada, o sea, ya directo a la historia. Agente 13, muy bien. Bueno, hay que dar gracias al señor Ed Brubaker, que sin él no hay Winter Soldier, y obviamente, bueno, los conocedores, los que lo conocemos, ahí lo vimos pasando al momento de que, de hecho, se lo sonó el Winter Soldier, se lo sonó, pero hizo un cameo interesante porque pues hasta ahorita el único que hace cameos, y ahorita lo mencionamos, pues es Sir Stan Lee, ¿verdad? ¿Ya es Sir Stan Lee o todavía no? No, todavía no, sí. ¿No? Sí, todavía, bueno, adelante está. Todavía no. Y bueno, pues hay que leer el ómnibus de este señor Ed Brubaker. Volumen 1, porque no han sacado el volumen 2, ¿verdad? Y ni lo sacarán. O lo van a sacar hasta Capitán América 3, yo creo. Va a ser los volúmenes perdidos. Y pues decías de Stan Lee, que también hace su acostumbrado cameo en las películas de Marvel, y aquí estuvo genial. Sí, hijo de su madre. Sí, me hice de la risa con eso. Sí. No, ¿sabes qué? Yo voy a proponer... Bueno, perdón, menciónalo y al final hago mi comentario idiota. Ok, pues que estuvo genial, que es un guardia de seguridad que empieza la destrucción y luego él mismo lo dice. Uy, güey, estoy tan despedido. Así es. Llega y se da cuenta de que se robaron el uniforme del capitán, y ya, valió. Así era el uniforme. Sí, era el uniforme. Sí. Que está en exhibición en el Museo del Capitán, y llega ahí, ay, se robaron el disfraz, y es cuando sabe que lo van a correr. Bueno, yo para Stan Lee, yo estoy esperando a que algún friki sin que hacer nos ponga todos los cameos de todas las películas, así, pero como películas, seguiditos, uno tras de otro. Ya hay algunos, pero necesitarían ver si hay alguno actualizado. Ándale, es que sí hacen falta. Y la otra cosa que quiero ver, y esto yo sé que él viene en los bonus de la película en Blu-ray, ya cuando salga el Capitán América 2, va a ser cuando van por el traje de Falcon. Si se fijan, le dice el Capitán América, le dicen al Capitán América y a la Viuda Negra, oh, pues es que está en una base secreta, con muro de contención y con unos güeyes ahí custodiándolo. Voltean y se ven, está sencillo, como quiera ahorita vamos y nos lo rupeamos. Lo interesante sería ver cómo va y les parte su madre, la Viuda Negra, a todos estos guardias. Digo, porque le encanta a la vieja, ¿verdad? Ni sabe. Okay. Esto, bueno, ya lo había visto por ahí, pero no lo había recordado hasta que lo acabo de ver otra vez. Es de que si la cosa entre maldito Ojo de Halcón y Dasha pinta para algo más que una amistad, Natasha vemos que usó un collar con una pequeña flecha. ¿Creemos que es un regalito de Barton? ¿Acaso se la flechó? Maldito, pues si en los cómics ese es un verdadero Casanova. Es un Willow, desgraciado. A ese cuate no se le ha ido ni una vengadora. Ni una. Es más, hasta a la ¿cómo hasta se llama? A She-Hulk. No, deja sí. A la She-Hulk. Deja, no sé cómo eso, pero... Sí, hasta la She-Hulk, pero también a la de pelos verdes, a Viper. También un día le dijo, pues, ¿por qué no? Cochino. De hecho, en el cómic de este de Avengers Assemble, empieza ahí de este Barton diciendo que ha salido con muchas chavas que usan algo verde. Entonces, creo que sale con Madame Hydra. Entonces, con todas las que usan algo verde, con eso ha salido. Sí, es este. Y su color preferido. Nada más estaba faltando She-Hulk, entonces estaba platicando de eso y ya fue cuando empezó ahí todo el despapalle de la destrucción de la mansión. De hecho, en los cómics realmente nunca ha tenido nada con la Viuda Negra, es con la única que yo creo. De hecho, no, ciertamente. Porque no. La Viuda Negra tuvo sus que veres con Daredevil, Iron Man, creo que hasta con el Cap. El de hecho, en una serie tienen un hijo, ¿no? Creo. También con Bucky. Sí. Y creo que en ese mismo cómic que mencionas, Pablo, de Avengers Assemble. Sí, de Assemble. Da a entender, ¿no? Como que pues, tú y yo somos buenos amigos y no, nunca hemos tenido nada. Y hay una medio viñeta donde como que se van a dar un beso y pasa algo y los interrumpen, uh-huh. O sea. Maldito. Bueno, tuvimos un cameo muy inesperado que para aquellos que somos seguidores de algunas series, pues nos botó bastante de la risa. Es el de Danny Pudi. Joy y Anthony Russo, los directores de The Winter Soldier, son mayormente conocidos por su trabajo en series cómicas de televisión como Arrested Development y Community. Así que fue genial ver al meganer y fanático del cine, Abed, interpretado por Danny Pudi, como el guardia y de soporte técnico en el Triskelion, cuando llegan a tomarlo después del Capitán América. Entonces, es así como que hasta ahorita que lo mencionas, yo quise reconocerlo, hasta ahorita que lo mencionas supe quién es. Sí. O sea, dije, yo le he visto a este cuate en algún lado. Y me da risa también porque Ahmed y el otro amigo que tiene, y se me fue el nombre, el negrito, Danny Glover, siempre están criticando y todo de que las películas y son mega nerds en la serie Community. Y Danny Glover siempre está dando lata de que él quería incluso ser Spider-Man. Ahora que hicieron las películas, pues ándale, el que le ganó fue Danny Pudi, porque este sí salió en una película ya de superhéroe. ¿Y Danny Glover qué? ¿Sería el Spider-Man, pero el del Ultimate? ¿El Mimingwin? Bueno, ya casi llegando a los puntos finales de nuestro análisis. Si se quedan después de los créditos, van a ver algo interesante. La varita... Perdón, Toño, que te interrumpa, pero aún no puedo creer que haya gente que se levante y se vaya y no se quede a ver las escenas post-créditos. Los humanos no aprenden. Seis años. 6 años de películas de Marvel y todavía no entienden que se tienen que quedar. Ahí les va estadística, personal. Entramos 87 personas a ver la película y nos quedamos solamente 18. O sea, eso es ya imbecilismo, en serio, sí. Ya, neta. Sí, aquí también nos pasó que todos se fueron. De hecho, Arturo nos dejó ahí. Terminando la Arturo, no te quise decir bueno, nada. Pero porque tenía que ir a recoger a sus él niños. Tenía que ir a recoger a sus niños. Ah, ok. Sí, tenía. Sí. Al cabo lo va a volver a verla. Ah, bueno. Sí, se perdió de pequeñas escenas muy cortas, pero que sí te dejan con... Oh, yo me levanté y sí les grité. Digo, de todos modos no me conoce nadie allá. Entonces, sí me levanté y sí les grité. Y Cecilia me dijo, no hagas el ridículo en otra ciudad, en otro estado. Le digo, es que pobres humanos inútiles. No van a ándale, pues, y me senté. Y eso sí, detuve a los nercillos que wannabe de mi lado derecho. Porque así iban... Dicen, ay, ¿por qué quiere que nos quedemos? Usted quédese y no pregunte, hágame caso. Y sí se quedaron. Bueno, podemos ver en la escena nuevamente a la varita de Loki, que hace su aparición, pero ahora ya no está en manos de Chill, sino de Hydra. Así que podemos pensar que Hydra sigue haciendo experimentos en cuanto a la tecnología del cubo cósmico. Que si somos junto con ellos, iban adelantados con respecto a Shield. Lo que me llama la atención es que en Avengers, una vez que cierran el portal, ya no se supo qué pasó con la varita. Se cayó. Bueno, pensarías que si Shield andaba por ahí, pues debió haber aprovechado, ¿no? Había infiltrado Hydra con Shield. Hydra. O sea, fue. Yo también me quedé pensando, pues cómo la tienen ellos, pues fácil. Uh-huh. Se las dio directamente. Price. Oigan, ahí les va una teoría maquiavélica, de proporciones cósmicas desastrosas. La varita mágica de Loki, esto ya lo sabemos, es la tercera gema de infinita, ¿para qué le hacemos al cuento? Pero ¿qué les parece pensar de que ya ven que Loki les picaba el uyuyuy con la varita y después se hacían malos, ¿sí? Entonces, ¿qué les hace pensar que los de Hydra no es que sean malos? Es que Loki les picó el orgullo. ¿Es en serio? No, sí son malos, güey. ¿Son malos? Bueno, pues. De hecho, ahí puede ser parte de que el lavado de cerebro de Winter Soldier. Ah, es que exactamente otra cosa que quería preguntar de Hydra. Al final, el cuate con el mono asustado en el ojo, era el varón Stroker, ¿no? Sí, así es. Bueno, pregunta. ¿En Los Vengadores, qué el varón Von Stroker no le había sacado el ojo a Loki? Ay, son frikis, por favor, no me digan que no vieron el nombre de la persona a quien le sacó el ojo. ¿En serio no lo vieron? En la fiesta que lo agarró en la fiesta de gala y que les dieron hasta gancitos. Pero no era él. No. A ver, entonces el nombre de quién era. No. Otro nombre. No, bueno. era otra persona. Era el varón Von Stroker. No, desgraciado, voy a tener que llegar a verlo. No, tienes que llegar a verlo. Ahorita lo ponemos aquí en mi sala de cine personal. Y me van a venir a saltar porque me y lo vemos, te lo juro. ¿En tu pantalla de plasma de 100 pulgadas? 100 pulgadas. No es cierto, nomás la mitad, ¿para qué presumo? Bueno, porque realmente eso fue lo único, o sea, de los asuntos que uno se pone a verla cuadro por cuadro toda la película. Digo, no sé si los demás lo hagan, pero eso fue el nombre que me saltó a la vista en Los Vengadores. Y bueno, el mono asustado lo traía en el ojo derecho mismo, que fue que le sacó Loki. Entonces, hasta el ojo biónico. Yo, es lo que yo me quiero imaginar. Hay que ver, ahorita checamos eso. Ahorita lo checamos. Pero obviamente no es el mismo personaje en la escena post créditos que el viejecito que lo agarró Loki con muy mala hazaña. Entonces, a lo mejor es su hijo o qué. Bueno, ahí eso se los dejo de tarea. ¿Qué enfermo estás, güey? No estoy enfermo. No, friki. Maldito obsesivo compulsivo. Bueno, bueno, al final después de también la otra escena, de la escena postcrédito viendo al varón Von Stroker, muestra a Hydra, pues que en verdad está viva, o sea, está muerta a mis estos, ¿sí? Recuerda que cortas una cabeza y una más crecerá en su lugar. Dos más. Sí. Ah, maldita sea, cuando quiero aventarme una frase bien. Frase como cuando tienes una frase bien hecha y le mandas un mal escroto. Digo, mal escrito. Ok, amigos del Friki Podcast, sí, estábamos pisteando. ¿Y qué? Y eso es porque el fierro se estaba atorando tanto. Esa es la realidad de las cosas. Yo no, amigo. Y está igual de baboso que ustedes, ¿eh? Chistosa. Está bien. Bueno, si cortas una cabeza, aparecen dos más. Bueno, ellos parece estar preparados en su contraparte contra los superhéroes en las próximas versiones, ya que, dicen, los sobrevivientes de tales experimentos son los gemelos, y no son los fantásticos, son Scarlet Witch y Quicksilver, que hasta donde tengo entendido, ni son gemelos y ni son experimentos. Pero aquí me brinca la duda. Aquí me brinca la duda. Uno, no dijeron mutantes, dijeron son experimentos. Está bien, órale pues. La mutación pudo haber sido experimentada. Dos, si es Quicksilver y la Scarlet Witch, mi pregunta es, ¿su papá es Magneto? si su papá ya es grande, es Magneto. Entonces, sí, porque Magneto es grande, sí, ¿no? Ya su papá ya es grande. Oye, pero ahí sí también me brincó lo que dice Alan. O sea, Quicksilver pues va a salir en The X-Men. Sí, yo la ¿cómo, teoría... ¿Cómo? Mira, la teoría que tengo, Toño, es la siguiente. Ahí les va. A ver, ¿nos vas a explicar qué va a pasar en el futuro? Oh, gran sensación. ¿Eres vidente? Ahí les va. Okay. Lo que pasa es que los derechos de los mutantes son de la Fox. Así es, ahí nos queda claro. Pero dentro, por eso no pueden ser mutantes. Claro que no van. Por eso le mencionaron, es la era de los milagros. Que es como Von Stroker los introduce. Perdón, Jorge, eso fue otro que me cuadró. No recuerdo dónde se usan esa frase, ¿no? La era de los Marvels, no de los milagros. En inglés, ¿cómo lo dijo? ¿No te acuerdas? Miracles. Miracles. Entonces, sí, dice Miracles. Milagros. Okay. Sí. Ahí fue donde me brincó porque... Quiero acordar, Pablo, no sé si te acuerdas. ¿En qué serie, en qué saga usaron...? Marvels. En Marvels, ¿verdad? En Marvels. La era de los Marvels. Yo pensé que lo había dicho en inglés. No, dice Miracles. Y el pequeño detalle es que Scarlet Witch y Quicksilver son los únicos dos mutantes que tienen los derechos compartidos. O sea, no son ni de uno ni del otro, los pueden usar ambos. Por eso es que la Fox está usando una versión de Quicksilver muy pinches que todas las nietas. Y y Marvel está usando su versión de Quicksilver. Nada más que ninguno de los dos están diciendo que son hijos de Magneto. ¿No? Porque los de Fox tampoco han hecho ninguna alusión en todos los dos trailers y porque eso no ha sacado tanto de ellos de que sean hijos de Magneto. Y en la de Marvel tampoco lo, pues ahí sí no pueden decir que son hijos de Magneto. Ahí simplemente hacen la alusión de que Hydra ha estado experimentando con sujetos para ellos tener su contraparte de los superhéroes, sus propios superhumanos y que los supervivientes son precisamente estos dos, los gemelos, como se refieren a ellos, nada más. Yo lo que estoy esperanzado, en serio, es a que Fox suelte la arpa. O sea, de que diga, ¿sabes qué? Ya le sacamos dinero, Marvel... No lo va a hacer, anunciaron dos o tres películas más. Sí, tiene ahorita hasta para el 2019 ya filmes, o sea... ¿Qué yo creo que nos faltó, y quiero comentarlo, la escena de María Gil. Donde rescata al Capitán América y a Falcon. Ah, sí. Donde va disfrazado de... De soldado. De soldado de S.H.I.E.L.D. Y lo rescata, o sea, se ve que por eso llega a ser directora de S.H.I.E.L.D. Sí, sí se ve badass. Uh-huh. Badass y ya. Ah, otra cosa les iba a comentar. A mí me... Bueno, no lo van a anunciar, ni sé si lo van a anunciar o no, pero a mí se me figura que en ese recorrido que va a estar haciendo el Samuel Jackson... en Europa, digo, no Samuel Jackson, Nick Fury, se me huele spin-off, así como que lo van a mandar él solito. Fíjate que me quedé pensando precisamente de los Marvel's One Shot. Ajá. Y uno de los que me vino a la mente fue precisamente el del rescate del backpack de Falcon. Ajá. Esa es una que la habías mencionado. La otra precisamente de Nick Fury. Y también me recordó mucho a lo de Guerras Secretas de Nick Fury, que también habíamos platicado, claro, de que él anda undercover haciendo sus cosas, averiguando lo de la invasión Skrull. Igual por ahí pudiera ser algo por el estilo, él moviéndose y buscando mejor, no con los Skrull, pero pues sí con los de Hydra, ¿no? Pues introducir personajes nuevos, reclutar nuevos, etcétera, mejor de más bajo nivel, pero para ir empezando a crecer un poco con las franquicias. Sí, también recordamos el cómic, cuando fue lo de Secret Invasion, él reclutó unos héroes que se llaman los Secret Warriors. Los Secret Warriors. Ah, Secret Warriors. Sí, donde salían el hijo de Ares. Uh-huh, sí. Un nieto de Ghost Rider. Uh-huh, que la chistosa. El hijo de Tinieblas, ya me acordé. Ya me acordé. El hijo de Santo y Blue Demon, ya. ¿Quién más salía? Sale esta chava que se llama Layla, que la hizo el Bendis para House of M. Salía ella también, sí, fue de ellos. Sí, también. Y una chava que, en los cómics tiene 18, 19 años y es acá la segunda de Nick Fury, ¿cómo se llama? Quake. También la reclutó. Que es hija de un villano, creo. Que ese personaje, no me queda claro, porque ya es otro tema, que es mutante, pero no es mutante. ¿Te acuerdas que le dice de Nick Fury en esa serie de Guerra Secreta donde le dice, pues es que no eres mutante, entonces soy mutante? Dice, no, tu papá hizo experimentos, y no tienes una mutación biológica, es una mutación de otro tipo. ¿Como Peter Parker? Por ejemplo. Pero Peter Parker no nació y ella sí nació así. Es lo que te digo que no me queda bueno, claro. En los filmes nuevos ya venía él como que medio predispuesto. Sí, la mordida de araña nomás le desató... Le lo desató que ya todo, traía sí, ahí. Lo que ya traía, o sea, era un experimento más. Y yo creo que ese personaje de Quake va a aparecer más adelante, ¿no? Tiene que aparecer, si hacen un spin-off de Nick Fury, pues... Si Maria Hill ya no va a estar ahí a su lado, pues ni Coulson, ¿cómo se llama? Coulson. Coulson, vas a tener que ser esta chava. Oigan, entonces despidieron a Coulson. Sí. Válgame el señor, hasta ahorita me cayó el 20. De hecho, técnicamente se supone... que el equipo de Coulson era un equipo que Nick Fury hace precisamente porque hasta ahora que vi la película me cayó el 20, que supuestamente porque él tiene sospechas de que algo está pasando en S.H.I.E.L.D. Entonces lo hace para investigar fuera de... Por eso están a la sorda secretos. Y cosa que le ha fallado la serie. Lo que ha fallado es la serie. La serie es la que nomás no sirvió. Y el mentado villano que usan ahí en la serie de Centipede y del clarivoyante o el clarividente, como le llamen, supuestamente en el episodio de esta semana se va a relacionar directo con el filme Capitán América, porque apenas se estrena allá en Estados Unidos. Pero aquí pues es una prueba más de que la serie realmente, pues no chocó en pared totalmente. No, pues ni modo. Porque si hubieran hecho eso bien, hubiera sido un complemento fantástico para la película. No, pues entonces ya no hay segunda temporada de S.H.I.E.L.D., pues ya se acabó. Ya, ojalá. Ya marchó. Ojalá. Bueno, ánimas. Híjole, ¿conclusiones? Iba a decir una babosada, ya se me olvidó. Ah, qué raro. Ah. Bueno, a ver. Adiós, gracias. Bueno, ¿conclusiones, caballeros? Toño. Bueno, pues finalizando, la verdad, vuelvo a hacer el comentario, es muy buena, todos los puntos que se manejan, como ya los habrán escuchado, pues son muy buenos. Si no han ido a verla, vayan a verla. Si la fueron a ver, vayan a ver otra vez. Sí, también, la verdad, sí merece verse unas dos, tres veces en el cine. ¿Apuestas cuántos las vemos? ¿Cuántas más veces las vemos? ¿La vemos? Alan. Aguanta una segunda y una tercera vista. Una segunda para ir a culturizar a mis hijos y una tercera para verlos. Yo tengo la duda de los nombres de los 200,000 objetivos. ¿Te llevas tu libreta y te pones a anotar a madres? No, ya tengo camaradas y les digo, ponle pausa, cabrón. No se puede. Que no se puede. Porque sí, la verdad es que me da mucha curiosidad esa. Te digo, yo vi ahí como que el nombre de Wade. Y quién sabe si hasta el de Cage, no estoy seguro, pero vi dos, tres nombres con de dos sílabas, de cuatro palabras. Entonces, pues muy buena la película del Capitán América, se va a disfrutar más ya ahorita poniéndole atención a todo este tipo de detalles y Toño, pues no van a poder escuchar esto porque ya le cortaron los que no la vieron. No le podemos recomendar que la vean. No, yo sí me quedo dentro de los Fierro Movie Facts. Le doy un... ¿qué? Un DVD, una calidad DVD. Oh, yo le doy Blu-ray. ¿Blu-ray? Yo le doy Blu-ray. No, usted dele al capitán lo que quiera. Blu-ray 3D. 3D. Nueva clasificación. Es lo máximo. A mí me gustó la película, me encantó. El personaje de Robert Redford, lo repito, me gustó mucho. O sea, yo no esperaba que él fuera así el eje central de la película. Pensé que iba a ser un personaje de apoyo. Cuando vi el tráiler, sí, pensé que iba a ser un personaje de apoyo, que iba a tener ahí dos o tres diálogos con el Capitán América, de que América te necesita y ya. ¿Sabes qué pensaba yo de Robert Redford? Que iba a ser el Capitán América de joven, no se crean, que iba a ser Red Skull. Tenemos ese rumor todavía muy fuerte. Yo tenía la esperanza de que fuera Red Skull, bueno, porque acordémonos que Red Skull no nomás es uno, son como no, cuatro. Y aparte el actor Hugo Weaving dijo que ya no quería hacer otro Red Skull. Pues si quiso hacer Matrix 2 y Matrix 3, debió haber hecho Red Skull. Ahora va por el personaje de Namor, ¿verdad? Sí, ahora va por Namor. No, ya tenemos a Namor, ya sabemos quién es Namor, ya no le movamos. Hola, Rolando, ¿cómo estás? Pablo. Este, está muy buena la película, creo que sí aguanta otra vista y está hasta para verla en español, ¿cómo ven? ¡Ah! ¡No! No, eso sí no, en español no. Oh, bueno, pues. Iron Man 3 y en español, Dios santo, qué bueno que no fui. La 2, este, creo que no, la 3 no la he visto en español. La 2 sí está horrible en español. Yo no sé cómo la fui a ver yo en español. ¿Por qué compraste los boletos? No. No, Iron Man 2. ¿Por eso? ¿Cuál fue la que compré los boletos? Iron no, Man la 3. Ah, sí, cierto. La 2, no sé cómo la. Creo que eran gratis, algo así, los boletos de 2 en 3. Ah, está en español, se me lleva. Oye, pero ¿sabes qué? El doblaje del Iron Man, de los Vengadores, de todas las películas de Marvel, se me ha hecho bueno en español. Menos Iron Man 3. No lo que fui. Pasa, lo que decía Jorge hace un rato, al traducirlo, pues se pierden los chistes ahí o ya no. No entiendes algunas cosas porque lo traducen mal o a veces para que se vea con acuerdo a los labios, pues cambian ahí algunos significados y ya pierdes un poco de lo que tratan de decir realmente. Ya para no salir tanto del tema, Iron Man 1 sí está bueno en español, la 2 no, la 3 no sé, no te sabía decir. Capitán América sí está buena. ¿Por qué no la viste en español, Iron Man 3? La 3. Ah, sí. Fue la que compraste los boletos. Tú los compraste, Pablo. Recuerdo bien esa vez que cuando fuimos a ver a la premier, ¿Pablo? Empezaron los trailers en español y tú, cada trailer que pasaba en español te ibas escondiendo en la butaca. Ay, ay. Y cuando sale la película en español, todos volteamos a verte y te dijimos... ¿Pablo? ¿Pablo? Que no estaba disponible esa opción en el DVD. Este... Le buscabas el zap. Sí. Pero sí, sí está buena la película. Sí, la voy a ver otra vez de nuevo. ¿De qué más podemos comentar? Bueno, ya de hecho, sí que está muchísimo mejor que la primera. Y aunque yo sí, como que, bueno, ya con la segunda vista voy a checar si está comparada con la de Thor 2. Porque la de Thor 2, sí, como había comentado. El personaje de Loki sí levanta mucho la película. Pero es Loki, no es Thor. Sí, lo liviana. Como me habéis comentado también antes, que los personajes de Thor y de Capitán América como que por sí solos no pueden, no, como que no tienen el peso para llevar la película. Y depende de los personajes secundarios. Y aquí en la de Capitán América, pues bueno, tenías a Black Widow, tenías Falcon. A Falcon. ¿Quién más aparecía? Un poquito aquí como que Nick Fury por ahí. Y luego también un poquito acá por Mariah Carey. Sharon Carter. Ah, no, está Mariah Carey. Sharon Carter es como que... Está, todos van más o menos equilibrados. Y en cambio en la de Thor sí destacan en luego Thor y Loki. Entonces sí se siente esa diferencia. De hecho a mí me gustó, continuando con Falcon, que se nota que fue mi personaje favorito. Cuando está ahí diciendo, no, pues yo puedo hacer lo mismo que el Capitán América. Más lento. Pero más lento. Más lento, pero hago lo mismo. O sea, sí, sí es cierto, el cabrón... Sí, cuando empieza la escena que está corriendo, que se a tu izquierda, ¿va? At your left. Sí, que le hace como que le da como cuatro vueltas. Y después también están ahí lo que le va a decir, no lo digas ya en un combate, creo. No lo vayas a decir, güey, a tu izquierda. O sea, está padre, me quedo con Falcon, me gustó mucho. María Gil, la presentación de María Gil también me gustó mucho cuando los rescata. Bien, sí. Y el chiste de la tumba de Nick Fury con la... Excelente. Con la cita a Pulp Fiction, también. Fue lo que me gustó mucho. Yo nomás tengo una sola pregunta, mis amigos. ¿Otra? No, nomás una. Después de spoilerear toda la película, ¿el Badel iba a querer verla? Yo creo que sí. Nomás que ya le va a entender. Sí, ya bloqueé todo lo que dijeron para verla. En blanco. Bueno, yo creo que me quedo con la película. Por fin vimos una película de superhéroes con acción, con violencia, con muy buenas secuencias, tuvo de todo realmente, tuvo persecuciones de auto, tuvo balaceras, tuvo golpizas, tuvo duelos, tuvo intriga, tuvo chistes. Yo creo que, por ejemplo, una de las mayores fallas de Iron Man 3 fue que se les pasó de chistines. Pues, ¿quién la hizo? Sam Black. Pues, sí. Y en esta ocasión hubo un muy, muy, muy buen balance. Me daba mucha risa en las escenas donde estaban tanto Capitán América y Black Widow. Ya está platicando como si nada, golpeando a los demás de lo que estaban. Y el Capitán diciéndole, ¡ey! A lo que estamos, básicamente. Puedo hacer dos cosas a la vez. Soy multitasking. Y sí son desgraciadas. Sí. Pero o sea, ese tipo de detalles me gustaron mucho. Y bueno, ya vamos a terminar el episodio de hoy. Dimos un vistazo a los... Pues ahora sí que a los easter eggs que por ahí encontramos en el filme más más sobresalientes. Estoy seguro que hay más que se nos pasaron, segurísimo que han de haber más que se nos pasaron, y muchos que ustedes también han de haber visto. Entonces, los invitamos para que pues nos hagan sus comentarios, hagan ya sus dudas, las cosas que vieron, lo que les gustó, cómo vivieron los estrenos en sus ciudades. Digo, son divertidos los estrenos porque ves a toda la fauna friki local. En el siguiente estreno hay que proponernos entrevistar a la gente, a ver qué expectativas traen de la película. Es más, a ver si conocen al mendigo personaje, porque sí hay mínimo. Muchos que, ¡ay, venimos a ver a Chris Evans! Por favor, no hagan eso. Estaría chido. Y la pues, próxima estreno yo espero tener playera. conozco un buen lugar donde puedes tener tu playera. Big Graphics. Y bueno, pues entonces vamos a despedirnos por esta noche. Nos vemos en el siguiente Freaky Podcast. Espero que les haya gustado. Que tengan muy buena noche si lo escuchan de noche. ¿Y si lo escuchan de día? Pues también. O sea, le vale madre. O sea, sí, no, le valió. Bueno, un saludo a todos mis hermanos. Espero que les haya gustado. Ahora yo no fui tan obsceno, creo. Como, no, nos hemos controlado, ¿no? Amigo. Sí, fíjate, con 5 cervezas encima y no fui obsceno. No entiendo. Algo está fallando. Pues me despido. Me gustó la película. Es el primer estreno del año. Sí. Este año va a venir muchos estrenos frikis. Estaremos comentándolos. Y pues me despido. Buenas noches o buenos días, depende de cuando estén escuchando este podcast. Bueno, sí, también me despido. Espero que hayan disfrutado este episodio, que los, bueno, ha sido bastante extenso, pero ha sido bastante entretenido. Espero que hayan encontrado todas las referencias, y si nos faltan algunas, ahí nos echan el aviso en las cuentas de Twitter y de Facebook. Les recordamos que nos pueden escuchar por nuestra página, nos pueden escuchar suscribiéndose a iTunes, a iVoox y también a TuneIn Radio. El mejor favor que nos pueden hacer es recomendarnos con sus amigos. Y pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Nos vemos la próxima semana.